Federico. Hola, hola, Avellaneda, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Wilde. Hola, Lanús, Lomas, Liniers. Todos con L. Hola, Matanzas, Juan B. Justo, Juan No Tan Justo. Hola a todos y a todas. Este es otro nuevo viernes, una previa distinta en Sin Careta, llena de mocos, fiebre y todas esas cosas tenemos para dar. Para que guardes y repartas y comprendas y todo, qué sé yo. Bueno, acá estamos. Nuevo viernes, nuevo programa, FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Estamos con las chicas que ahora las vamos a presentar, van a saludar, van a decir qué temas traen, porque hoy cada una trajo un tema distinto para chamullar, charlar, opinar. Así que desde ya te digo que además tuve la gran idea de abrir mi WhatsApp en la computadora. Así que si me mandas un audio sale perfecto, bárbaro. No tengo que estar poniendo el teléfono. Después de 9 años de radio, vamos, me di cuenta que podía abrir el WhatsApp en la computadora. Algo, Vanina. Qué genial. Vamos. Bueno, gracias a todos y a todas los que están desde tempranito. Esto es Sin Careta hasta las 11 de la noche. Hoy yo te voy a hablar sobre el aborto legal. Ahí está la fecha para el debate en el Senado, así que nos vamos a enterar cuándo es. Hay un petitorio para firmar y demás yerbas que te voy a contar en un ratito, nada más. Y creo, no sé si viene alguna banda, porque iba a venir Pacum, pero está enfermo, así que desde acá le mandamos un... Sí que anda, sí que anda. Hola, hola. Yo no me escucho. Sí, salí. Yo te escucho. ¿El mío se escucha? Sí, sí, anda todo. Bueno, ahí está la negra Paula. ¿Cómo Buenas anda? Noches, buen viernes para todos. Buen viernes, ¿cómo anda? Bien, mejor. Mucho mejor. Una bronquitis. Se pintó, pero hermosa la negra Paula. Bronquitis ya desaparecida tuvo. Estuvo, sí, bueno. Perdón. No sabemos. No era necesario que llegara. No, claro. Bueno, buenas noches a todos. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco. Sí, sí. Tirá la punta. Es un temita que no está muy incluido, que es cómo desafiliarse de la Iglesia Católica. Desafiliarse, bueno, entre comillas. Está muy bueno, ¿eh? Está bien, tiene que ver con todo. Hoy vamos a estar hablando de aborto legal. La negra, de esta manera de salirte de la Iglesia Católica, nos va a contar un poquito de qué se trata. La Petu, bienvenida. Hola, Petu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo voy a estar hablando un poquito hoy de lo que es el Estado laico. Estado laico, bueno, levante ahí para entrar. La Iglesia tiene para dar y repartir. Uf. Tremendo. Ahí está. A ver, habla, Petu. Hola, hola. Bueno, habla un poquito más, mi amor. Hola, ¿qué tal? Ahí ¿cómo está? Les va? No sé cuál es tu micrófono, pero bueno, ahí está. No sé, pero yo. Ahí va. Ahí está. Bueno, y Maricel, ¿cómo anda? Hola, buenas noches. Buenas noches, Vanina. Buenas noches, Pau. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, faltó los aplausos, vieja. ¿Qué onda? ¿Dónde están los aplausos, loco? Está dormida, Vanina, hoy, ¿eh? Perdón. No, bueno, te la voy contando. Ahí va. Vamos a ver hoy un tema que se llama violencia en el noviazgo. Adolescente y en el noviazgo de adultos, ¿sí? Porque crecemos también. Obvio, llegamos 30, 40 y nos ponemos de novio también. Seguimos de novio toda la vida de novio. ¿Pero qué sucede? Yo no pasé de los 20 todavía. ¿Qué pasa el tiempo, viste? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede bueno, con la entonces violencia? Tenemos Estado laico, cómo desafiliarse de la Iglesia, violencia en el noviazgo y aborto legal, seguro y gratuito. Programón. Hay gente tocando el timbre. Ahí la Petu le está avisando que en un ratito ya le toco el... el portero para que pasen. Vamos a poner un tema para abrirle a la gente, ¿les parece bien? Perfecto. Y arrancamos después de esto con todo, con Sin Careta, por FM La Mosca. Yo te digo, esta semana pésima, o sea, ya más mal no me puede ir, se me prendió fuego la cocina, sí. Me enfermé. Bueno, te quemaron las milangas. Lo demás, ni, se me quemó la única milanesa que me quedaba. Con lo que vale, nena. Y hay otras cosas que no las voy a contar. Y pero a fin de mes, dejate de joder. No, igual nos pegó a todas, el tema del resfrío. Terrible. Bueno, pero ya por lo menos estamos dos un poco mejor, de ¿no? enfermedad y así terminamos, prendiendo fuego todo. Por favor. Bueno, escuchá, Solo Voy, la 25, arrancamos. Perfecto. Con algo de rock and roll. Genial. Tema que me encanta. Y ¿quién está viniendo, Petú? Los de Jalapalooza. Jalarroca, ahora bautizados por el Toti Iglesias. Bien. Y en un ratito entonces terminamos con los chicos de Jalarroca. ¿Se van a quedar todo el programa? Aparentemente. Bueno, ojalá hayan traído birra, alguna cosita así para. Ay, ahí estuve flojo. Solo voy, che, sola. En Buenos Aires, ya no hay sueños en esta ciudad. De rock and roll se trata de eso, de no perdernos. Sonando la 25. Como dije en mi casa. hoy comiste, hoy no te vas a morir. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. ¿Mira? ¿Qué pasó? El vino. ¿Y el vino? Flaco, devuélveme el vino, por favor. ¡Devuélveme el vino! ¡Flaco! ¡Devuélveme! Bueno, acá estamos, Che Sin Careta, por FM La Mosca, vías de comunicación, para que la gente mande mensaje, nota de voz, llame por teléfono, el 15, anota, anota, no le demos el de línea porque no sé sacarlo al aire, soy un desastre. Perfecto. 15-5-6-4-6-8-9-5-5, mandás notas de voz, mensajes, lo que vos quieras, y salís directamente al aire de Sin Careta, 15-5-6-4-6-8-9-5-5. Así que ahí te podés comunicar y dejarnos tu mensaje, que seguramente va a haber muchos, porque los temas que vamos a tratar no todos van a estar de acuerdo, no todas van a estar de acuerdo. Mari Muñoz, hola chicas, acá en Barracas también las escuchamos, dice. Qué genia. Gracias. También las escucha, acá Barracas también las escucha. Qué genia, Mari, la cola. ¿Aguante Barracas? Aguante Barracas. Justo anduve por ahí. Qué raro ella. Muy bueno, dana la chica. Que está un año más vieja la Maru. ¿Se acuerdan que cumplió años la semana pasada? Pero en formol está. Está en formol. Está en formol la yegua. Bueno, el debate por el aborto ya tiene fecha. El Senado acordó que la votación de la interrupción del embarazo se realizará el 8 de agosto. Agendalo. 8 de agosto. 8 de agosto. En una tensa reunión de jefes de bloque definieron que el próximo 1 de agosto se firmará dictamen y que la semana siguiente llegará al recinto la interrupción voluntaria del embarazo. El conflicto por los giros y comisión se definirá en la sesión de hoy. Así que bueno, pero el 8 de agosto ya está, la legalización del aborto ya tiene fecha para su tratamiento en el Senado. Los jefes de los distintos bloques de la Cámara Alta llegaron ayer a un acuerdo para que la iniciativa aprobada por diputados llega a recinto el 8 de agosto. Durante la reunión de labor parlamentaria de ayer se estableció que esa será la fecha para la votación, y una semana antes, el 1 de agosto, se pasará a la firma del dictamen. Más allá de eso, no se logró resolver el conflicto con las comisiones que intervendrán en el debate. La semana pasada la vicepresidenta Gabriela Michetti había girado el proyecto a 4 comisiones, 2 más que las solicitadas por el sector que apoyan la iniciativa. El Interbloque Argentina Federal, que preside Miguel Pichetto, y el Frente para la Victoria PJ, que encabeza Marcelo Funtes, impugnaron esa decisión, que podría ser debatida hoy en el conjunto de senadores previo a la sesión informativa especial de la jefa de gabinete. Bueno, zaraza, zaraza, pero el tema es que el 8 de agosto se va a empezar el debate en el Senado por esta ley por la cual pujamos, esperamos que sea ley. Y por otro lado, hay un hashtag que es Contás Conmigo, vamos a garantizar la interrupción legal del embarazo. Nosotras y nosotros, integrantes del equipo de salud de distintas jurisdicciones, tocoginecológicas, pediatras, médicas y médicos generalistas, terapistas, obstétricas, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, anestesiólogos, queremos hacer pública nuestra firme decisión de respetar y garantizar los derechos de las personas que soliciten nuestro servicio para interrupción legales de embarazo dentro del marco de la ley. Nuestras razones de conciencia nos dictan no abandonar a su suerte a quienes necesitan abortar. Respetar sus decisiones sin imponer nuestra opinión y cumplir las normativas vigentes en un Estado laico que debe velar por los intereses del conjunto de la población sin imponer dogmas de fe. No nos cabe la tarea de juzgar a quienes toman la decisión de abortar. Sabemos, porque venimos escuchando a quienes abortan, que los motivos por los que llegan a abortar son numerosos y muchas veces complejos. No nos corresponde hacer de jueces y juezas. Nuestra tarea seguirá encaminada a cuidar la vida, la salud, el bienestar de las mujeres y otras personas gestantes mediante una atención integral de calidad. Quienes abortan y equipos de salud ligados a diario con el estigma social e institucional alrededor del aborto que dificulta el acceso al servicio de calidad. Con las tecnologías adecuadas y en un marco de confidencialidad y respeto a las decisiones responsables y autónomas, las demoras y obstáculos a sortear toman diversas formas y siempre van en detrimento de los resultados en salud que deseamos. Dentro del marco legal trabajamos y lo seguiremos haciendo. Celebramos la media sanción de la ley de IVE en la Cámara de Diputados. La democracia se fortalece cada vez que un derecho se reconoce dentro del cuerpo normativo. Abogamos para que el Senado esté a la altura de las circunstancias y vote para que nuestras leyes recorran el camino inverso al de la clandestinidad que tanto daño genera. Mediante este pronunciamiento público ponemos a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios provinciales de toda la República Argentina nuestro conocimiento y experiencia para seguir garantizando los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte inherente a nuestro trabajo, y en particular los derechos vinculados a las ILES, a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que necesitan abortar. Sepan que no las abandonaremos, sepan que cuentan con nosotros y nosotras. Esto es un petitorio que yo ahora lo voy a poner en el Facebook para que todos los trabajadores de la salud puedan sumarse y firmar. Y esto tiene que ver con muchas publicaciones que han salido de trabajadores de la salud que se niegan a asistir. Han salido cosas aberrantes como que las voy a hacer abortar sin anestesia. Es una locura. Bueno, cosas terribles. Por lo cual, otros trabajadores de la salud salen a hacer este petitorio para que ahí puedan firmar los compañeros y compañeras de la salud pública y privada que estén decididos a no dejarnos solas. Salieron muchas clínicas privadas a decir que en sus clínicas no se iban a hacer abortos. Eso. Muchas de ellas que hacen abortos clandestinos. Y claro, se les va el negocio. Totalmente. Iban a decir. No, eso iba a preguntar, que el otro día estaba hablando con mi viejo y me decía, pero ponele que se legaliza el aborto, todo. Y hay un médico que no quiere hacerlo. ¿Qué pasa con objeción de conciencia? Se llama eso, pero también se estaba hablando, porque lo que dicen desde la campaña. ¿Pueden decir no? Yo no. Sí, no por eso. Hago. Es objeción de conciencia. Se llama así, que es el médico que dice, no, yo soy objetor de conciencia porque mi religión, mi fe, claro, me impide realizar esta práctica. Lo que pasa que también desde la campaña se decía, si un médico es objetor de conciencia en el hospital público, que lo sea en el privado. Porque muchos de los objetores de conciencia de los públicos después cobran. Pensemos que esto es un negocio que mueve muchísima plata. Y que tampoco todos los médicos pueden pronunciarse como objetores de conciencia, porque si no, por más que haya ley, nadie te va a realizar práctica. Claro. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque vos recién dijiste, el médico puede decir, no, mi religión no me lo permite, qué sé yo. Sin embargo, cuando un paciente, por ejemplo, es testigo de Jehová, que no quiere ser transfundido, ¿no es cierto? El médico lucha hasta las últimas consecuencias para así darle la transfusión al paciente. Es una paradoja. Y hacen intervenir al Estado en muchas ocasiones como para que... Y también es una cuestión de fe. Entonces, si en ese caso interviene el Estado y obliga a la persona a realizarse, bueno. ¿Y cómo puede ser eso? Entonces estás en contra de lo que yo... Claro, lo que pasa es que hay cosas, viste, la objeción de conciencia también es un tema a tratar y un debate a tratar, porque es lo mismo que decir, no, bueno, qué sé yo, yo soy médico testigo de Jehová y entonces no hago transfusión de sangre a nadie. Claro. Soy objetor de conciencia. Claro. Olvidémonos del paciente testigo de Jehová. Claro, ya el cuando médico, tenés esa profesión, ¿qué hace? No hace transfusión, sé que se muera el paciente. Claro. No, yo no le hago transfusión porque, o sea, hay que, bueno, y no, ahora pero eso va en uno, ponele, en el paciente, no en el médico. El médico es médico. Bueno, pero la objeción pero de conciencia, se puede negar a practicar un aborto. También se puede negar a eso. Entonces. Nosotros, dentro de lo que es la práctica de la psicología social y dentro de lo que es la psicología, también tenemos la objeción de conciencia, por ejemplo, de no atender un torturador. De lesa humanidad. Qué loco. Un asesino. Queda en vos. ¿Y por qué? ¿Cómo hacés? Vos podés elegir. ¿Cómo hacer? Sí mismo también los violadores de niños, de infantes. ¿Podés? ¿Sí o no? Eso queda en vos. Podés objetarte. Podés decir, bueno, yo no. Hay otro que va a venir y lo va a hacer. Está perfecto. Claro. Sigan, chicas. Seguimos. Ahí porque este agarra todo y si no salís vos muy fuerte. Ahí va. Y no sale, ahí va. Pero bueno, no se van, no van todo el mundo. Pasa que estamos tocando algo acá, con este tema de la ley, que son los kioscos clandestinos, claro, ¿sí? Del aborto. Entonces todo el mundo va a saltar. Y las clínicas privadas justamente son las que siempre han participado en este tipo de cosas. En el negociado, ¿no? El la misma clínica que muchas veces vive del aborto clandestino, ahora te dice no, somos objetores de conciencia. Es que pierden dinero. Y el tema es que también hay muchos hospitales que están diciendo, bueno, este hospital es objetor de conciencia y entonces no te deja lugar a que el médico pueda hacer la práctica. Entonces, bueno, son todas cosas que hay que ver. Por eso creo que, si no me equivoco, la ley de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, habla de que no se puede ser objetor de conciencia, ¿no? Porque si no, todo el mundo diría, bueno... Y si no seas médico, qué sé yo, al menos si estás en un hospital público, tenés que atender al paciente. Como igual ese era uno de los puntos en debate de la ley, y de hecho era, no sé si no fue el que se modificó, vieron que las leyes se tratan y cuando votan diputados pueden cambiar ciertos artículos de la ley. La regulación de la ley. Y bueno, ese era uno de los cuales... hacía ruido el tema de la objeción de conciencia, porque creo que la campaña decía que no se puede, que vaya preso el que sea objetor de conciencia. Y bueno, no, pará. La extrema, ¿viste? Bueno, por otro lado, y algo que quería compartir, y ya con esto yo diría cerrando mi tema de aborto legal, seguro y gratuito, tiene que ver con la Inquisición en el 2018 en Argentina. Esta es una nota de Laura Noé Pérez. El texto es de María de los Ángeles Roberto y María Fernández Bardo. A las mujeres nos siguen quemando por pensar, por vivir de manera diferente a la norma establecida, por luchar por nuestros derechos. Una de las hogueras en las que nos incendian en el 2018 son las redes sociales. Los fundamentalistas religiosos, tanto católicos como evangélicos, no pierden oportunidad de perseguirnos. Los que integran el movimiento de Salvemos las Dos Vidas googlean nuestros nombres, dejan comentarios atroces sobre nosotras en YouTube, Twitter, Facebook, nos mandan amenazas a diarios por WhatsApp o por Messenger. Estas intimidaciones se incrementan día a día en el nivel de violencia y son coactivas para que desistamos de nuestro accionar. Mariana Carrizo, la coplera salteña que se manifestó a favor del aborto con la composición de la Copla Verde, fue atacada en su muro con mensajes violentos y discriminatorios como arderás en el infierno, te parió una mula, boliviana de mierda, pegate un tiro, libertina. Estos enfrentamientos no se reducen al ámbito virtual porque la otra hoguera que alimentan es la del miedo, la de la violencia. El 12 de junio, en Mendoza, robaron una bolsa de 500 pañuelos verdes para tirarlos posteriormente en un basural. Al día siguiente, durante la vigilia que las mujeres mendocinas soportaron bajo el aguanieve de 10 grados bajo cero, las amedrentaron con una amenaza de bomba en la carpa que habían levantado en la plaza. La policía desalojó el lugar. Hubo requisas, ellas no dieron un paso atrás, regresaron y a la mañana festejaron con el resto de las hermanas a lo largo del país. Qué bueno. Estos hechos tuvieron un antecedente importante un mes antes de la histórica sesión del 13 de junio, cuando una joven que caminaba por el barrio de Flores con el pañuelo verde atado a su mochila fue atacada por un hombre que la siguió durante media cuadra diciéndole feminazi, asesina y hippie de mierda, para luego empujarla y golpearle la cabeza contra la pared. Durante los días posteriores al 13J, a la aprobación de la media sanción en la Cámara de Diputados, recogimos testimonios de muchas mujeres que fueron objeto de ataques verbales y físicos simplemente por llevar el pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 14 de junio, un grupo de chicas que se retiraba de la zona del Congreso Nacional recibió insultos y empujones mientras manifestantes antiabortistas le perseguían al grito de asesinas. A otra mujer con pañuelo verde le pegaron con un paraguas. En las últimas dos semanas, la violencia misógina recrudeció en la provincia de Buenos Aires. En la zona sur, una compañera de la campaña que viajaba en el tren de la línea Roca con un bolso lleno de pañuelos verdes sufrió el hostigamiento de un grupo de personas hasta que se bajó en medio de insultos y rezos. En la zona oeste, un adolescente pasó por una situación similar en un coche de la línea 86, hasta que un grupo de chicas con pañuelos subió al vehículo y la rodeó para protegerla. No tuvo la misma suerte una joven que viajaba en otro colectivo, esta vez de la línea 540, a la que tres varones adolescentes empujaron con saña cuando estaba por descender, lo que le provocó varios hematomas en las rodillas. Le gritaron lesbiana y asesina. ¿Qué tiene que ver, por Dios? ¿Eso no los indigna? Qué locura. Debería. Pero quizás los casos más graves se están dando en la zona norte del conurbano bonaerense, más precisamente en la ciudad de Carupá, donde ya registramos dos situaciones de chicas menores de edad que fueron víctimas de ataques virulentos. A la primera la agredieron entre dos varones en un interno de la línea 343. En la noche del lunes pasado, cuando bajó frente a la terminal, la siguieron y le dieron una golpiza brutal. Le patearon el vientre hasta que escupió sangre mientras le gritaban: "Dale, aborta, feminista de mierda". Nadie intervino. A la segunda, un adolescente de 14 años, también la agarraron entre dos hombres, le pegaron, le arrancaron un mechón de pelo y le dijeron: "Ojalá cuando quedes embarazada te mueras en el parto, porque es lo que se merecen ustedes". Desde las provincias nos llegaron estas denuncias. En Tucumán, un grupo de adolescentes que festejaba en una plaza tuvo que soportar las agresiones de un joven que se sentó en un banco próximo. Les dijo: "Si somos iguales, las puedo cagar a golpes. E imitó el gesto de clavarles un puñal. El Frente de Trabajadores de la Comunicación del Chaco denunció que el miércoles pasado, en la peatonal de Resistencia, vandalizaron una muestra fotográfica sobre familiares de víctimas de femicidios, con pintadas como "puta", "Dios así lo quiso". Además, en un recorrido comercio, se negaron a atender a dos mujeres que portaban el pañuelo y varias escuelas impidieron que los alumnos ingresaran con el distintivo. La violencia machista se sintió también en Santa Fe. En Recreo, organizaron una quema de pañuelos verdes frente a los domicilios de integrantes del movimiento Ni Una Menos, que alcanzó el frente de las casas en la capital de la provincia. Taparon con pinturas un mural en memoria de Ana María Acevedo, ubicado en las afueras del hospital Iturraspe, donde la dejaron morir de cáncer por no practicarle un aborto. Celina Junquero, referente del colectivo, advirtió que allí sufren amenazas constantes y de todo calibre, entre ellas: "Las tendrían que violar a todas ustedes, así pueden abortar". A su hermana le arrancaron un pañuelo. En Neuquén, una menor de edad proveniente de la ciudad de Catriel, Río Negro, sufrió la agresión de desconocidos que la insertaron por portar un pañuelo verde en señal de apoyar la legalización del aborto. En la ciudad de San Luis, un grupo de antiderechos atacó a una compañera por llevar su pañuelo verde en la mochila. Escenas como estas se replican incluso en otros países del continente, donde las campañas por el derecho al aborto legal tomaron un gran impulso en las últimas semanas. En Perú, por ejemplo, una compañera que llevaba en su bolso uno de los pañuelos verdes de la campaña argentina, se le había regalado una amiga, recibió gritos e insultos de un hombre mientras viajaba en colectivo. Los machos agresores están atacando en grupo y ponen la mira en las chicas jóvenes, incluso en menores. No son hechos aislados ni al voleo. Muy por el contrario, se trata de una reacción en cadena arraigada en la misoginia y el más profundo odio que emanan quienes están en contra de la ampliación de los derechos de las mujeres e identidades disidentes. Escudados bajo el corazón de la religión, una religión opresiva y fundamentalista, aquella que nunca apagó el fuego de las hogueras para quemar a las mujeres. La verdad que esto es triste. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Yo cuando empezó los adolescentes a ponerse los pañuelos, a llevarlos a las escuelas, Había publicado en mi Facebook, ojo con esto, no anden solas, porque quienes venimos militando la campaña hace muchos años, nunca estamos con los pañuelos verdes solas, ¿sí? Siempre uno se identifica en las manifestaciones, digamos que cuando estamos en manada, porque de verdad la opresión del del Opus Dei, por decirlo de alguna manera, es bien fuerte. Y esta gente que habla de salvar dos vidas y que habla de religión y de amor, suele ser muy violenta, paradójicamente, uno no lo puede creer. La doble moral. Pero suele ser muy violenta. Me cago a trompadas en nombre de Dios. Nos ha pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, que bueno, ustedes saben que en Mar del Plata hay mucho nazismo. Sí, aunque mucho, parezca mucho. Cosa del pasado, no lo es. Y aún en un Encuentro Nacional de Mujeres, donde somos 40.000 mujeres juntas andando por la calle, en Mar del Plata sufrimos esa opresión nazi, avalados por cruces y religiones, donde han golpeado a una compañera. Bueno, hubo represión, de hecho, en la marcha. Y vos veías al mismo nazi que habían detenido a la tarde por golpear a una compañera en la puerta de la iglesia rezando. No, y digo nazi porque se mostró con la esbáltica, no porque yo lo diga. Entonces estaba lavando sus pecados. Y el cura lo cuidaba, lo avalaba, lo tenía en sus escalones, ¿no? Entonces digo, bueno, yo publicaba, ojo chicas, le digo a mi hija todo el tiempo, o sea, no esté con el pañuelo en la mochila, porque la verdad es que las agresiones que una recibe son muchas. Esta gente es muy violenta. Vos fíjate que los discursos mediáticos, televisivos, hasta ahí te das cuenta desde dónde habla el pañuelo celeste y desde dónde habla el pañuelo verde. Sí. Los ataques que recibimos por ser quienes vegamos por la ley de aborto legal, interrupción del embarazo, como lo quieran llamar, son fuertes, ¿viste? Yo esta semana la escuchaba a Amalia Granata, no sé si vieron algo. No. La verdad que... No, no, ¿qué, dijo? ¿Qué podés pretender de Amalia Granata? Amalia Granata salió, vieron que falleció una de las hijas de las Trillizas de Oro por el cáncer de mamas, y publicó en su Twitter que como nosotras, las del pañuelo verde, no peleamos por el cáncer de mamas, que esa también es una causa de mortalidad materna. Primero colgándose del fallecimiento de una compañera, que la verdad lamentable que se utilice eso para atacar a otras compañeras, ¿no? Porque justificable y justificable. Sí, la verdad es que Amalia Granata está todo, nosotras también peleamos por el cáncer de mama y hacemos campañas, pero esta es otra lucha. Obvio. Que aparte no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver. Y aparte no somos sirvientas de Granata para que nos venga a decir por qué tenemos que luchar. Amalia, o sea, Granata, si, hola. Bueno, y ha tenido, la escuché por este tema, la han llevado a distintos programas para que hable, y la es un odio, ¿viste? Gente que te dice, bueno, no sé, que no le pase a tu hijo, ¿viste? Esas cosas que no tienen nada que no ver con nada. Yo creo que no sé si piensan o es porque la gente es hija de puta, pero... Que no tienen que ver con nada, que aparte no van al foco de la cuestión, porque es como esta idea de que queremos abortar y somos aborteras, ¿no? Y esto es otra lucha. Como si fuera algo natural, ¿no? Como si te fueras a... Yo nunca vi a nadie festejar después de un aborto, de todos los casos que conozco. Claramente. Es un absurdo. Bueno, la verdad que es gente muy agresiva, por más que se ampare en la religión y uno le parezca raro, no se ven casos contrarios de compañeras que luchemos por el aborto legal y estemos pegándole a los religiosos por ser religiosos. Uno tiene un respeto por las creencias de los demás. Yo creo que la lucha va por otro lado, no por... Y la lucha va por otro lado. Pero bueno, así son las cosas y se los hemos contado. Aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa es la lucha, es un tema de salud pública y vamos a seguir luchando y vamos a luchar porque lo que nosotros queremos y no por lo que la religión quiera que luchemos. No nos van a parar. ¿Sí? No nos van a Así parar. Que sea ley. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí, por favor. Vamos a escuchar un temita. Hablé mucho, ¿no? Pero Tera... No, me encanta. Si querés, seguí vos. Hablé mucho, pero era necesario contar lo que está pasando en el país. ¿no? Y que además que las pibas se cuiden. Vos, papá, si tenés una piba que está luchando, porque aparte viste que la juventud se cree inmortal, sí, mi hija sí, anda con el pañuelo verde para todos lados. Sí, sí, sí. Que por un lado es un orgullo, ¿viste? Es, bueno, es hermoso, pero hay que cuidar. Porque la gente que opina distinto no te deja pensar a vos diferente. Tal cual. ¿Por dónde te persiguen? Vos sos una abortista, cállate. Claro, no te digo, yo era una abortadora serial por estar a favor. Exactamente. El dinero no sirve de nada, ¿eh? Por supuesto. Digo, día feliz, las pelotas. Solo me quedás vos. ¿Me quedás vos? Si ustedes ven que hablo mucho, me van parando, porque me parece que hablé mucho yo. Pero bueno, tenía para contar eso, que me parecía importante que también abramos un poco los ojos y cuidemos a las pibas, y que nos cuidemos entre nosotras, pues es importante. Pero ¿sabes qué pasa? Generalmente la gente que no entiende o no se entera, cuando se entera, chica de pañuelo verde, la golpearon, sí, pero fue porque estaba en manifestación, andaban haciendo lío. Entonces, justamente no es eso. Vos ibas al colegio o algo, ibas con tu pañuelito, la mochilita, y te agarraron tres señoras de la iglesia, dos pibes de catecismo y te hicieron pelota. Bueno, porque pensamos diferente. Por eso necesitamos un Estado laico, que se habla de la separación de la Iglesia del Estado. Así que bueno, para eso, ahí la Petu se preparó un informecito. Bueno, lo va a leer la negra. Lo voy a leer yo porque acá mi compañera tiene vergüenza. Está apagada hoy. Me siento mal. Nadie la retó. Para el orto. Claro. No sé, yo estoy divina, boludo. Bueno, doy la cabeza. Paula está renovada. La única que está bien es Paulita. Yo tengo una tía. No, pero igual estuve 5 días, ustedes saben, chicas. Estuve para atrás que no podía ni hablar. El apetito no me A mí no se me va la fiebre. No tengo una alegría. Estoy triste, estoy mal atendida. Bueno, necesitas amor. Mimos por ahí, mimos. Algo, un poco de cariño. Bueno, Estado laico. Se llama ¿Creo en Dios o creo a Dios? Por Andrea Espinosa. Desde la formación de la articulación del Estado, la Iglesia, sea de cualquier signo que fuere, estuvo inmiscuida como factor esencial de la regulación de las relaciones sociales, sometiendo de esta manera su arbitrio a la complacencia divina. El hombre cede derechos al Estado para que éste se los devuelva regulados, siempre invocando la protección de Dios o de las instituciones subalternas a él. Un ejemplo claro es cuando el Estado no cumple con su deber de proteger al ciudadano y basándome en John Locke, pensador principista de la división de poderes, este puede ejercer el juicio de los cielos, que claramente es el derecho de rebelión. Claro está que hasta el mismo derecho de alzarnos en armas para defender nuestra propiedad privada está inmiscuido el supremo. Cuanto más se entrometa el Estado y o la Iglesia en la vida y obra del ser humano, más se perderá en libertad. Muy bien. ¿Viste? Yo hacía... No me tenían fe, ¿no? Nos daban dos pesos. Bueno, el tema acá pasa en que la religión debería separarse del Estado, porque por todas estas cosas, ¿no?, que estamos hablando, porque no, es la que no permite que la educación sexual llegue a los colegios. Tal cual. Exactamente. Que no significa que un Estado laico o secular, no admita ningún tipo de religión, ¿no es cierto? Más bien sería neutral. Por ejemplo, estuve haciendo una investigación y hay estados laicos, como por ejemplo España, Francia y gran parte de Latinoamérica también, que por ahí los días religiosos son celebrados en la administración pública. Claro. ¿Sí? Pero no interfieren en la autonomía de cada ciudadano, digamos. Después también podríamos tener, ¿por qué no? Lo tiro a la cancha, un estado confesional que no se adhiere ni reconoce como oficial a ninguna religión. Puede tener acuerdos colaborativos económicamente con ciertas instituciones religiosas, pero tampoco afecta a la ciudadanía. España, por ejemplo, tiene docentes católicos que son asalariados por el Estado. Ellos practican, ¿no es cierto?, la religión, dan cursos de religión en los colegios, todo. Y Francia, sin embargo, en las escuelas públicas no poseen ese tipo de cursada. Son estados neutrales. Claro, está genial. Claro. Porque en Salta, chicas, todas las escuelas públicas tienen religión. También. Por favor. Por eso a veces son importantes las leyes nacionales, porque si no queda a miramiento de cada provincia. No, porque también es una manera de lavarle la cabeza a la criatura que no entiende nada. Y no, que ¿por qué que aparte, no puede elegir? Y de discriminar, mira, porque mira, nosotros fuimos, yo fui a un encuentro nacional de mujeres, pues la mina tiene 20.500 encuentros, pero la verdad que esto de que el encuentro sea federal y que cada vez sea una provincia diferente, también te muestra la realidad de cada provincia, ¿no? Claro. Por eso son 3 días de taller que hablas con las compañeras y también te enterás de qué sucede en cada provincia. En Salta nos decían, acá en cualquier colegio, sea católico, sea no sea católico, tenés religión como materia curricular. Y el pibe que los padres ponen y hacen una nota de que no va a asistir a catecismo, porque además es católico, o sea, si vos sos evangelista, cagaste, ¿entendés? Tu pibe va a tener religión católica en esa hora de clase. A los pibes que no cursan porque los padres mandaron una autorización, o los mandan a dirección toda esa hora, o los dejan solos en una habitación donde no, o sea, no es que le hay una clase de arte, otra clase optativa. Música, claro. algo creativo, algo que así cree. Que por qué eso mierda, por mierda. Eso salta tan retrógrada, tan cristiana, viste que salta, es que además a sí, ver sí, sí, sí. Nosotros estructurada, claro. Tenemos a Bergman, que es de otra religión, ¿no es cierto? Sí. Y nuestra Constitución Nacional dice que para asumir un cargo como diputado o como presidente de la nación, cualquier sea el cargo, ¿no es cierto?, que una persona se postule, tiene que ser de la religión... Me comí un corcho. Perdón. Tiene que ser de la religión católica apostólica romana, ¿no es cierto? Claro, tenés que ser católico. Claro, yo, por ejemplo, entonces, soy judía, quiero ser diputada, tengo que pedir un amparo. Claro. ¿Cómo puede ser? Sin hablar de que... O te convertís. Claro. Sin hablar de que el Estado financia la religión. Ya en realidad la banca no la dejé. Bueno, pero o dejo la banca o dejo mi religión. Es así. Dejemos las dos cosas. Tengo que pedir un amparo. Sin hablar de que el Estado financia la religión. Le paga por gente bautizada, por gente que tomó la comunión. Tienen un subsidio, la Iglesia Católica, por cada fiel. O sea, que también ahí hay plata del Estado. ¿El Vaticano no les da plata también? Porque no les llueve plata del Vaticano. La tienen toda. Mucha plata. La tienen toda. La tienen toda. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque nuestros gobernantes son los primeros en romper los 10 mandamientos también. Ay, bueno. No mentirás, no robarás, toda la bola esa que tiene. Ayudarás a tu prójimo. Porque en realidad, chicas, si uno va a la concepción de la sociedad y de la historia, el primer gobierno, la primer normativa de comportamiento y de moralidad es el Imperio Romano, que después va a ir a invadir todas las demás tierras, ¿no? Desde este, digamos... poder que les da la religión, y a mí me lo dice Dios. ¿Qué ellos? Y entonces, pero ¿sabes qué pasa? Esto es loco, sí. Porque en realidad la idea del Estado laico comienza a partir del humanismo. Sigue con la época del Renacimiento y continúa con una corriente filosófica racionalista. O sea, estamos hablando de años atrás, sí. ¿Me entendés? Y esto es viene del iluminismo. En el tiempo, esto claro. Viene del iluminismo, que cuando dice, bueno, ¿qué era el iluminismo? Era esta idea de que cuando no había respuesta a las cosas... vienen del cielo. Vienen de Dios. ¿No? Entonces, bueno, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. La divinidad. ¿Eh? Entonces, con ese discurso, se mata gente todos los días en Gaza, hoy. Ay, ¿no? Hay guerras bélicas, religiosas, que vienen de antaño y que no terminan más. No van a terminar más, no van a terminar más. No terminan más. Y entonces yo soy el bueno porque a mí me habló Dios. No, y están los pibes que mueren en Gaza, la gente que muere en Gaza, a nadie le importa. Pero la connotación... Después ponen una bomba en París y ay, somos todos parisenses, dale. Y los pibes esos, ¿qué onda? Ahora, allá, en este momento está cayendo una bomba ya. Pero la connotación en sí, ¿es espiritual o es capitalista? Es capitalista. Es capitalista. Ay, gracias, porque es yo dije, estoy siendo mala, porque entonces Jesucristo, el primer revolucionario, que cuando pelea contra el Imperio Romano, lo crucifican al tipo, si vamos a hablar de religión. Sí. Y el tipo lo que decía que era todo un comercio. Sí. ¿Se recuerdan? En la película se ve cuando él va a Roma y patea el mercado que estaba en la puerta de la iglesia, como sí, diciendo, esto no es así. Y hablaba de otras cosas, hablaba de humanidad, hablaba de querer al prójimo como a uno mismo. Es que explícame vos entonces por qué existen las iglesias y supuestamente Dios, para predicar la palabra o Jesús. Porque es la primera forma de gobierno. Bueno, la iglesia es la primera forma de gobierno. Bueno, pero no la es el negocio más grande del mundo, la iglesia. Para predicar su palabra. Entonces ahí ya tenés la primera manera de lavado de dinero. ¿Me entendés? Y a eso sumale el diezmo. El diezmo. Hay que dejarle narco. A ver, hay que dejarles plata dentro de un sobre cuando vas a bautizar a un pibe. ¿Me estás cargando? Dejémonos de joder, viejo. Si aparte recibís plata del Estado. ¿Me entendés? Yo voy en busca de fe a una bueno, iglesia. Bueno, ¿es eso o el derecho de empernada? Vos se le... Estado laico o secular se denomina el Estado y por extensión a una nación o país independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional. En el sentido estricto, la condición de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, ya sea en el poder legislativo, ejecutivo o judicial. En este sentido laxo, un Estado laico es aquel que es neutral a materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni

Seguimos. Perdón las toses, pero bueno. Es un concierto de toses. Estamos todos, yo ya estoy, ya me está agarrando ese ardor en los ojos, que onda, que viene la fiebre. ¡Viene la fiebre! No, fuera. Ya, es la hora. Con un vinito la fiebre. Es la hora. Es la hora. Che, mañana Argentina, loco, Mañana Argentina. Once del mediodía. Canal 7, televisión pública. Once de la mañana. A mí no me jodas con el mediodía. 11 de la mañana, muy tempranito. De la madrugada. ¿Van a ver el partido a la casa de algún amigo o algo? No. ¿A algún lugar donde me puede enganchar? No, Petu. Yo me voy a encallar en la cama con Pochito ahí a mirar el partido. Después me lo cuenta porque yo voy a dormir. Pochito es el perro, señores. No, es mi papá, Satanás. Perdón, Satanás. Pobre papi. Hola, Pocho. Saludos. Feliz cumpleaños. Pochito, feliz cumple. Es verdad. Ya pasó, chicas. Bueno, listo. El 25 de junio fue el día del psicólogo social. Saludos a todos los colegas. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Y el otro día fue el día del pelotudo también. No, y el otro día fue. ¿Por qué me pega de esa manera? Gracias. Buen día de la maquilladora, quiero que sepa que nadie me saludó a mí. ¡Feliz día! Che, digámonos feliz día. Yo estoy necesitando cariño, así que. ¡Ay, feliz día! Fue el día del periodista. ¡Feliz día! Te digo que para el día de la pelotuda entro como señora periodista. Loco. Entro como loca, ¿eh? Bueno, hay que festejar algo, porque de tanto feliz día. Bueno, ¿cómo me desafilio de la iglesia? ¿Cómo nos desafiliamos de la iglesia? No quiero ser hija de Dios. Hola, hermana, no quiero ser hija de Dios. Sacame del libro de la vida, tachame. Sacame, no quiero saber más nada con la iglesia, por favor. Bueno, se hizo como un tuitazo, digamos, hace un par de meses, pero como no salió a la luz, está bueno leer, ¿no? Y dice, la bronca y los cuestionamientos sobre el rol que cumple la Iglesia Católica en nuestro país han cobrado una relevancia política destacada en las últimas semanas, en el marco del debate por el derecho al aborto. Las declaraciones de Marcos Peña sobre el elevado monto, 44 luquitas, que reciben los obispos en concepto de sueldo. 44 mil pesos. Por mes, el obispo. Se lo da el Estado. Exactamente. Pero cuando con nuestros impuestos, claro, también, ¿eh? ¿Qué implica? Cuando quieren bajar el gasto público, ¿qué hacen? Sacan los planes sociales. En vez de bajarle el sueldo al obispo, directamente sacáselo. Por eso hay una campaña que dice, si querés un cura, pagátelo. ¿Por qué yo te tengo que pagar el cura a vos? Claro, tal cual. En el complejo de Wilde se paga con la expensa, creo. Con la expensa pagas todo, ¿eh? Con la expensa, mirá. Bien incluido. Viene todo incluido. Lo que implica que en el presupuesto 2018 se hayan destinado, escuchen esta cifra, 130.421.300 pesos para ese gasto. Encendió un reclamo histórico en los partidos de izquierda, la separación de la Iglesia del Estado. El financiamiento del Estado a la Iglesia Católica no hace meramente a una cuestión económica, material. Ese financiamiento que se sostiene con los impuestos que pagamos todas y todos garantiza desde la injerencia de la Iglesia en la definición de las políticas de Estado, como vemos con las trabas que impone su férrea oposición a la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral o el aborto legal, hasta la impunidad que encubre a los curas abusadores, como vimos en el caso del Instituto Próbolo de Mendoza, por cifrar solo un ejemplo. Explicaba días atrás la diputada nacional Natalia González Seligra. Bueno, eso básicamente. Otro tema, los curas abusadores. Ay, Dios. Pero no les indigna, porque esos nenes ya nacieron. Claro, es. Por eso no quiere que abortes. Claro, el tema de la violación, sino la muerte. Bueno, y acá está, me mandaron, ¿cómo es el trámite? A ver, ¿cómo es el trámite? Se llama trámite de apostasía. Apostasía. No me salía la palabra. Apóstala. Bueno, ¿qué resulta? Dice que enviando una carta informando por la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y por lo tanto exigiendo que se modifiquen los registros donde figuramos como católicas o católicos, la carta no debería tener demasiadas justificaciones dado que la decisión de dejar de pertenecer a la institución es íntima y no es necesario dar explicaciones de ello. De todas maneras, bueno, y te pone un link para que vos puedas entrar, un modelo de carta. Exactamente, que proponemos, a la que por supuesto se pueden hacer todas las modificaciones que consideren necesarias. Es importante que la carta contenga datos del bautismo, la iglesia, ¿no? El párroco, parroquia, claro. Y fecha aproximada. Claro, para que te borren del libro. El libro celestial. Bueno, cielo. Y sigue, porque dice: la carta debe ser enviada a la diócesis a la que pertenece la parroquia donde fueron bautizados. Que te mando otro link y dice: aquí se puede encontrar el detalle. De las diócesis y arquidiócesis de todo el país. Sus zonas de cobertura, domicilio postal, responsable y algunos datos de contacto. Puede ser enviada por correo postal, es una genialidad esto. Por carta. Pues claro. O entregada personalmente. Pero en todos los casos conviene tener alguna constancia de entrega. Si se envía por correo, es mejor hacerlo al menos certificada. Y si se entrega en personas, conviene llevar una copia para que sea sellada, claro, a modo de acuse de recibo. Y luego, la carta exige una respuesta favorable en el término de 5 días. Bien. Ah, bien. Se ponen los términos. Lamentablemente, ¿cuánto tenés que pagar? No. A ver, no, porque viste los... lamentable. Claro. Ver, lamentablemente... No. Lamentablemente no conocemos ningún caso en los que se haya respetado este plazo, ¿no? Pero sí, en el transcurso de los 15 días se han recibido respuestas informando de que se estaba tramitando la modificación de los registros. Si no llega ninguna respuesta, hay dos caminos posibles: intentar un contacto informal con la diócesis, con la diócesis para verificar el estado del trámite y en todo caso apurarlo. O bien hacer una denuncia en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. No son opciones excluyentes y bien se puede consultar primero y a falta de respuestas proseguir con la denuncia. Pero para la segunda va a ser necesaria la constancia del envío y posiblemente se vuelva todo un poco más engorroso. Sí, aparte, que aparte la iglesia, ¿no? El tema de la iglesia te va atravesando toda la vida, porque vos después, si alguien te dice, querés ser la madrina de mi hijo y no estás bautizado, no podés ser madrina. Eso es una mierda. Te tenés que bautizar, tenés que tomar la comunión. Para por iglesia pasa lo mismo, tenés que tomar la comunión para poder casarte. Y por ahí tu amiga cree y vos no, pero querés ser la madrina de ese niño. Acá tenemos un caso. Bueno, a mí me pasó, yo soy católica, digamos, por mandato familiar, y hace poco me eligieron como madrina de mi ahijado, y bueno, o sea, yo estaba bautizada, y mi comadre, digamos, ella sí es católica, es practicante, yo no. Pero los digamos que tenía que el cuestionario que me hicieron, porque sí. Iba a ser madrina. No, el cuestionario que le hizo Petu al cura. Ay, no me lo recuerdo, ¿vos te acordás? No sé, pero le dijiste un montón de barbaridades, como diciendo, ¿por qué yo tengo que estar bautizada? Lo que quiero es hacerle bien a mi ahijado, no quiero... Claro, porque es como una adopción, digamos. ¿Yo por qué le tengo que pedir permiso a Dios para adoptar a una criatura? Claro, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el corazón? Adoptar, ¿no? Adoptar en algo... De corazón. Digamos, claro, de corazón. Ser la madrina. Claro, ser la madrina. Soy la madrinar. Soy la sustituta de la madre, ¿me entendés? Déjame en paz. ¿Por qué te tengo que pedir permiso? Mamita, ahora Cecilia no tenía otra, güey. Bueno, yo le dije, ¿estás segura, negra? Me estoy poniendo triste, chicas. Todo está mal. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a un tema. ¿Querés ser mi madrina? ¿Querés ser una cuchucucha? Bautizada, negra. Igual no te preocupes que el infierno no existe, ¿eh? El infierno está encantado. ¿Y el cielo? Y el cielo, no sé. Pero si el indio dice que el infierno es encantador. ¿No dice eso? Sí, bueno, pero ahora Papa Francisco nos cagó a todo porque dice que no existe. Ah, tenemos lo nuevo del indio. En un rato lo vamos a poner. ¡Ay, ¡Ah! de Cristo! ¡Ah, pará, hablando de Dios! Tengo un mensaje acá también. A ver si se escucha bien. Vamos a probar esto de tener el WhatsApp en la compu. No sale nada, chicas. ¿Me podés creer? ¿Por qué no bueno, sale? Bueno, ponelo del al aire. Sí, pero la onda de esto era que saliera. ¿Acá hay algún problema? Hay con esto, a ver. Sí, la operadora. No. Lo pongo al aire si querés. Pará, ya está. Che, le mando un beso enorme y un abrazo a Georgina, que nos está escuchando. Te amo, mi amor. Que ella es la que me acaparó todo el informe. Ay, qué grande. Una genia. Muy bien. No, bueno, no sé por qué no sale el WhatsApp. ¿Ves? Sale el YouTube. Bueno, ponelo vos, negra. Lo pongo yo. ¿Lo tenés vos? Saludos para el tío Claudio, para mi mamá, para mi papá, para Lila, para todos los que me están escuchando. Un audio para que nos manda la gente, el oyente. Hola. Bueno, ¿cuánto silencio? Sigo hablando, entonces. No hables. No hables por un ratito. Hola, chicas. Quería dejarles un saludo. Gran programa. Muy bueno. Me gusta lo que hablan. Me gusta el informe de Andrea. Pará, loco, se corta, ¿ves? El informe de Andrea. Muy bien. Dos cosas me sorprendieron. La violencia mal. Se tendría que andar libremente con un pañuelo por la calle, tanto de un lado como del otro, lo digo. Pero nada, es un... Esperá, que se corta. No se corta, porque le estás mandando... Nada, es una locura que genere tanta violencia, una forma de pensar, una forma de conducirse en la vida. Me parece muy malo tanta violencia. Y después, con respecto al Estado laico y la Iglesia y todo eso, mirá cómo puedes unir las dos cosas. Toda esa plata que el Estado le da a las iglesias y todo ese dinero, ¿no? Se podría usar para equipar todos los lugares que hay para hacer abortos. Libre y gratuito, por supuesto. Exactamente. Un beso. Gran programa. Grande. Mira ahí, bueno, mira, gracias. Para los que se preguntaban de dónde iba a salir la plata para el aborto legal, porque decían que en los hospitales no había ni gasas. Bueno, ahí el compañero, ¿quién es el que manda este mensaje? Pundi, un amigo del bar. Pundi. Genio Pundi, te mandamos un grosso total, muchas gracias. Vos también sé como Pundi y mandanos tu nota de voz, tu mensaje, tu opinión. Así también, qué cagada esto, chicas. ¿Por qué no me sale el audio de porque el vos? Porque no, te veo con la tecnología. Necesitamos, aparte del plomero, del gasista, del carpintero, un operador que venga. Un poco por de favor. Amor, quizás mañana. El carpo. Me estoy poniendo a boca, lindo. ¿Cómo me voy a abrazar la almohada, mamá? Que la hizo llegar. Y con ese viento también yo miré. Detrás de esa barca, para siempre tal vez. Como soñándote, mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no pueda con mi hablar, y me hundiré en mi Acá estamos, tenemos otro mensaje para la Petu. A ver, yo no me hago cargo de ese hombre. La gente de la Petu está mandando un mensaje. Vamos a ver qué dice la gente. A ver, pará. Qué cagada que no me anda lo de la computadora. Hubiese sido espectacular. A ver. Por otra parte, no sé para qué. Ah, pará, pues son dos, ¿no? con el tema de la excomunión, pasa lo siguiente: a raíz de la ley de aborto que se impulsó, la Iglesia emitió un comunicado que todos los que participen del aborto, ya sea hasta el remisero que puede llegar a llevar a una señora a practicarse la operación de aborto, está excomulgado sin necesidad de ningún tipo de trámite. Inmediatamente hizo facto, excomulgado. Y gracias por el saludo, feliz cumpleaños a las chicas. ¡Grande, grande Pochito! ¡Para que sigue, Pocho! Pedir una digamos, exención católica. Lo que se debería pedir es participación de las utilidades que provienen del Vaticano o provienen del Estado, en todas las diócesis y en todas las iglesias, que los curas repartan para la gente que lo necesite, como así también para los que no lo necesitamos, esos fieles. Todo el dinero. Muy bien, Pochi. ¡Qué grande, Pocho! Que la Iglesia entregue la plata, dice Pochi. Claro, pero lástima, es toda una utopía, ¿viste? Bueno, no te creas, el aborto legal, seguro y gratuito, hace un par de años creíamos que iba a ser una utopía, siquiera que se hable en el Senado. Y era una utopía estar ahí cagada de hambre, éramos 15 en el Congreso, más o menos. No importa, loco. Bueno, pero estamos hablando de la Iglesia, que es, viste... En el aborto también te hablo de la Iglesia. En el aborto está la Iglesia. Bueno, violencia en el noviazgo. Nos metemos en ese tema, tema importante si los hay, la verdad, tema importante si los hay, porque es algo diario, cotidiano, lamentablemente. Con nuestras chicas. Y naturalizado, que es lo peor de todo. La violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es una manera de vincularse. Uh-huh. ¿Sí? Simplemente es una manera de vincularse. Y al ser esta una manera de vinculación, y al haber tenido muchas de las víctimas de violencia, historias de violencia en su pasado, esta se naturaliza, se ve como natural, y muchas veces ni siquiera te das cuenta que te están violentando. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. 3 de cada 10 lo denuncian. Yo creo que son más. Por otro lado, muchas de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo. Los estudios realizados indican que la violencia en una relación de pareja se refiere a toda la acción u omisión que daña tanto física, emocional como sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Para ello se pueden utilizar distintas estrategias que van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil o los golpes. Perfecto, si yo te desvalorizo a vos, ¿de qué manera vos te vas a poder valorizar si no tenés al otro que tenés al lado, que es el que te da a vos el valor de vos poder ser vos? Es loco esto, ¿no? Pero quien me desvaloriza a mí, al mismo tiempo me está dando el valor, ¿no? Entonces vamos cediendo sin querer desde un lugar psicológico, porque el maltrato previo a todo esto viene desde lo psicológico y emocional. Yo te dejo hecho una piltrafa, ¿sí? Soy tu opresor. Y vos a mí, que soy tu opresor, me ves como un dios. Y soy quien te da y quien te quita. Soy quien te da y soy quien te quita, ¿sí? Y esto cada vez va más profundo porque te taladra la cabeza, te taladra la mente. Y vos vas entregando todo tu territorio y vas perdiendo todo tu campo, tu dominio, tus decisiones, todo, todo. Y lo entregas a ese otro. Anulada cero. Anulada, quedás completamente anulada. Pero cuando vos te diste cuenta de esto, ¿cómo quedaste? No te diste cuenta, quedaste aislada, sola, en estado algunas veces de suicidio, sin encontrar una escapatoria, te violaron, pero te amaban, ¿sí? Entonces fue con permiso, fue consensuado, y bueno, éramos pareja, y bueno, y me dejaron un nene, me dejaron una nena, estoy embarazada, ¿y qué hago? Todo eso es un maltrato. Estás trabajando, ¿qué te dicen? No trabajes más ahí, negrita. La típica. Pero te pagan poco, estás todo el día, vos tenés que ser por ahí aspirabas a hacer esto y tenés que ser aquello, mira, quédate en casa. Estoy yo. No, ¿a quién no le ha pasado, no? Y todo esto que pasa desde una edad muy temprana se va trasladando en diferentes edades, 30, 40, 50 y sigue. ¿Por qué? 20. Porque la estructura viene desde lo patriarcal. Siempre volvemos a lo mismo. Vanina me va a odiar, pero siempre voy a repetir lo mismo. Claro. ¿Sí? La deconstrucción. Hay que sacarlo, ¿sí? Y hay que empoderarse, ¿sí? Es poquito, pero es mucho. Es mucho, es todo. Es la vida nuestra, ¿sí? Porque después esto implica en que, por ejemplo, tenemos leyes y no las podemos aplicar porque no las reclamamos, pero las tenemos. ¿Tenemos el conocimiento? Hay una ley, por ejemplo, la 26485. A nosotros nos habilita para todos, violencia de género, ¿sí? Desde adolescentes, niños, tenemos también el abuso sexual infantil, que también entra. Violencia psicológica, violencia emocional. Emocional, tal cual. Bueno. Es la peor, la violencia psicológica es la peor. No deja marcas. Estamos negadas. Que ese es el comienzo de todo. Es el comienzo de todo, es la violencia invisible. Que entre la violencia física, entra la violencia psicológica. ¿Sí? Bueno, entonces yo estoy resumiendo esto porque es un tema muy amplio, si es para hacer otro programa y poder volver a hablar. Igual, de tranqui, esto. Tranqui, estamos, bueno, tenemos media hora. Entonces a lo que vamos es, después del maltrato psicológico entra lo físico y después entra a la desvalorización completa de nosotras. Y nosotras dejamos ese territorio para que el otro avance. Y vos no sos nada, y ya cuando vos estás en lo peor de lo peor, viene una amiga, tus viejos te ven que estás encerrada. ¿Cómo notás de que la nena, o de que vos, o que de la piba, o de que vos misma estás mal? ¿Cómo lo notás? Hay tips para poder ver eso, para que vos te hagas un autoanálisis y digas, pará, este chabón, ¿qué quiere de mí? Pará, ¿qué quiere? ¿La clave de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y empezar de a poquito a decir, no, pará, sí, está todo bien, nos vemos, nos encontramos, pero vos a mí no me vas a decir qué me tengo que poner, no me vas a decir dónde tengo que trabajar, no me vas a decir con quién voy a trabajar. Todas estas cosas son chiquititas, son condimentos, pero los vivimos a diarios. O sea, a diario, entre todas, ¿no? Sí, bueno, y chicas, cosas naturalizadas como esto de la clave del Facebook, tener que dársela a tu pareja, que te mire el celular, que claro, no, que te suene... Con el chamullo de que no, no, ver, si una... confiamos uno claro. En el otro. No, pero una cosa es que vos estés en pareja, es lo que yo digo. Más también, a ver, por una cuestión personal, a mí también me ha pasado. ¿Por qué yo tengo que dar la clave de mi teléfono? ¿Por qué? Pues es algo privado. Porque se reemplazó. Por más que yo comparta una relación contigo, ¿no? No tengo por qué. Yo tengo mi vida y vos tenés tu vida y los dos compartimos una vida que está repiola o no. Bueno, eso va en cada uno, pero... No hay que perder la autonomía. No hay que dejar de ser uno. No hay que dejar de ser uno. Si al otro no le cabe la pollera que te pusiste, te la pones igual, porque si al otro no le cabe, que no te mire, loco. Igual no hablemos de pollera solamente, porque a la inversa también. Son menos los casos. Pero las mujeres obviamente también la violencia sobre el hombre. La mujer también. La mujer es muy celosa. Pero la mujer es muy... Eso es importante, importante que dijo celosa. Los celos son una demostración de violencia, no, sí, no de amor. De amor. Eso también está muy naturalizado, ¿no? Como que ay, me cela porque me quiere. No. Eso es opresión. El celo tiene que ver con la propiedad privada, con cosificar a la otra ahí persona. Ahí está, nosotros no somos propiedad de nadie. Ni aún casados. Ni tuya, sí, ni yuta. ¿Sabes dónde accedes desde el discurso a ser esa propiedad de él? Donde, ay, mi amor, ¿de quién sos? De mi mamá y papá. ¿Quiénes me hicieron? Mamá y papá, Gil. Mi amor, a la vos fila. Sos mía. Bueno, son cosas, son vulgaridades, quizás que uno lo dice por mensajito de texto o no, pero le está dando un título de qué? De dominio. ¿Sí? Mira, ¿te serviste? Estoy contenta. Estamos con el Mistela de la iglesia. Bueno, comentamos. Escúchame, todavía. ¿Tenés algunos tips de eso? Como para, tips, por para ejemplo, decir, bueno, sí. ¿Cómo por ejemplo, pensar? Pará, le digo a la gente: escuchá lo que dice Maricel. Si respondes a mucho sí, estás en el horno. Estás en el horno, salí corriendo a un psicólogo urgente, pero primero llama al 144 que te pueden dar ayuda psicológica, te pueden contener, te pueden llevar a grupos, te pueden llevar con otras chicas que están pasando por lo mismo que vos estás pasando y podés pertenecer, ¿sí? Saber que otras personas están pasando por lo mismo. Y entonces, no estás sola. No estás sola. Exactamente. No estamos Las solas. Mujeres somos una hermandad, sí. En todas partes. Obvio. ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando no están juntos, él suele recorrer todo tu Facebook, tu pareja, por ejemplo. Me gusta, te estés él o ella. Él o ella, por ejemplo, ¿no? Publicaciones del 2009. Me gusta. Se me escapó. Te estaqueo todo el tiempo. Te estalqueo. Perfecto. Te voy a estaquear, hijo de madre. A ver con quién estuviste en el 2006. ¿Viste? Controla la hora de WhatsApp. A ver, ¡opa! ¿Cuándo fue la última vez que se conectó? Y si se la sacaste, ¿por qué sacaste la hora? ¿Con quién escuchaste? ¿Estabas en un lugar que no tenías WhatsApp? Y no estabas en tu casa. Estabas en línea y no me hablabas. Exacto, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no tenés el tilde azul? ¿Por qué tenés tantos me gusta en el Facebook de fulano o de mengano? ¿Quién era? Sí, bueno, ¿quién es Pepe Grillo que te anda poniendo me gusta? ¡Ay, Pepito! Tenemos eso. Las redes sociales, digamos que ha intercambiado con... Las redes sociales pudrieron todo. Bueno, si estábamos mal, no, pudrieron. No, el cerebro de la gente. El cerebro de la gente las redes sociales no. Luego. Bueno, pero convengamos que ahora la actividad sexual se empieza desde muy chico, ¿sí? Entonces antes se entregaba supuestamente al novio la virginidad, que era algo... Que era algo puro y era el amor. Pará, sí. Tan puro que, experiencia personal, y creo que de muchas más, no te aguantabas barbaridades de tu primer novio porque era el que te había desvirgado. A mí me pasó eso. Mi primer novio, potente, Gaby, no, mi vida en España. Yo tenía un trauma con no, puta o no puta de pendeja que no te das una idea, porque era como el insulto más cotidiano, sos una puta. Entonces la historia era no ser una puta, ¿entendés? Y cuando tuve mi primera relación, el tipo era un... Dios lo tenga en la gloria, bueno, perdónenme, pero era un hijo de puta. No es tan vieja. No, Dios lo tenga en la gloria. Bueno, pues sí, no estábamos entre nosotros, pero era un hijo de puta igual. Viste que a la gente cuando se muere... Ay, pobrecito. Era un capo, un genio, re bueno. Me cagaba a palos y yo toleraba todo eso. Porque no, mirá el pensamiento. Y lo digo porque a mí me parece muy estúpido, pero por ahí a muchas pibas les pasa lo mismo. ¿Perdiste la virginidad? ¿Cómo le explico al otro que no era una puta? Porque no me desvirgó. No vio la sangre cuando tuve mi primer... O sea, claro. Mi novio sabía que él me había desvirgado. Dime, no está sano. Y claro, una locura, chicas. Pero te juro que no lo quería perder. Me aferraba a algo feísimo por el sentido de haberle entregado mi virginidad. Una locura. Eso pesaba antes, pero ahora como... Y aparte que la entregás como prueba de amor, no porque fue una decisión propia, pero si no, claro, se va con otra. Claro. Si me amás, demostrámelo. Esas cosas que parecen de antaño siguen pasando hoy en día. Siguen pasando, porque es la estructura donde está el patriarcado. Justamente al hombre hay que atenderlo, al hombre hay que servirlo, porque si no se va. Si vos leés todavía... Lo mismo que el primer pete. El primer pete. No, chicas, se está escuchando por mi papá. Chicas, bueno, papi, vos nunca hiciste. Esto nunca hizo. Papi, todavía no me casé, así que estoy virgen, ¿sabes? Papá, sabes que yo soy muy asquerosa y esas cosas no las hago. El primer pete, ¿lo haces porque vos querés hacerlo o porque lo tenés que hacer? No, eso depende. Pues depende de la primera vez. Como te obliguen. Ay, vas en la relación, viste, como que te van a obligar. Claro, yo solo voy a decir esto: a mí nunca me han obligado a nada. Nunca le bajaron la cabeza. Y tampoco la no. Exploradora de la petu. Bueno. El primer pete no suele ser por decisión. Ay, qué ganas yo de hacer. Yo soy Dora la exploradora, claro, chica. A ver cómo qué es ganas esto de chuparte. No. Porque por lo general te da como asquito la primera vez. Y mira, ¿no? Cómo agarramos el micrófono. Ahora todas agarramos el micrófono. No trajiste a Albertito. Yo no voy a decir nada. Venía a vocalizar. Yo iba a canto. No hablemos de sexualidad, se los pido por favor. Porque... No puedo hablar de sexualidad. No, hablemos de Albertito. ¿Por qué no? Sí, no hablemos de sexualidad. Bueno, entonces dame tu clave de Wi-Fi. Dame la clave de... Bueno, otro tip, que te revise las redes sociales, que te estaquee, que te mire si estás en línea o no estás en línea. ¿Qué más? Los fantasmas de los ex. Los ex. ¿Vos te cogiste a este? Porque la pregunta es puntual. ¿A los ex? O sea, lo ves, sí, que te pone muchos... Porque... hay mucha confianza por ahí dentro de la red social, en el comentario que te hace. Y ya te mira mal y te dice, ¿qué onda este? ¿Vos te lo cogiste? ¿Qué onda? ¿Qué fue, tu amigo? ¿Qué, salieron en qué año? Y si me lo cogí, ¿cuál es el problema? O sea, si no, bueno, no te digo otra cosa. Bueno, pero aparte de eso, el tema es que después eso se crea un ciclo, ¿sí? Porque se le llama, el primer indicio es el ciclo de tensión. se va juntando toda esa especie de neurosis, ¿sí? Se va haciendo una nube que a vos te va obnubilando, digamos, el cerebro, tu decisión, y le decís, no, pero hace muchos años, no le querés darle, ya directamente no querés hablar, y ya sabes que te va a perseguir con el fantasma de tu ex, te va a taladrar la cabeza, se va a enojar. Pero aparte de los ex... desterremos a los ex. No sé. Yo me río, yo no te voy a decir nada. No me mires. Desterremos a los ex porque es insoportable que te hablen de la ex, que esté el ex presente todo el tiempo. Yo te digo, no, para, vos sos mi amiga. La próxima vez que me enamore, si me enamoro de un recién separado, matame. Llévame al baño del bar y ahogame en el inodoro. Dame la cabeza contra la pared. No hay chance que la pases bien con un recién separado. No, va a estar todo el día hablándote de la ex mujer, de los hijos. No, pero aparte estáis presentes. Somos tres. Estás confundido. En la cama son tres. Es insoportable. Es más, yo creo que vos pensás más en la ex del chabón que el chabón. Claro. Es una cosa, el teléfono de la mina. Así me voy a hablar con la mina. Si llega, pues olvídate. No, y después se hace mejores amigas, ¿viste? No, igual no es solo eso, con las amistades también pasa. No te juntes con esa porque me parece que es muy puta. Ahora te voy a decir esa también. Yo no hago eso de hablar de mi sex. Yo no hablo de mi sex. No, pero, no, pero es que depende también. A ver, no está mal. Para mí el ex no está muerto. Una charla constructiva. No, bueno, ¿ves? Pará, si lo haces de una manera constructiva no está mal, porque vos por ahí estás contando una experiencia personal porque querés llegar a algo más con la otra persona, entonces pero para no que no se repita la historia. No hay que ponerle nombre y apellido. No, exactamente. Paren, pide un minuto. Vos te podés llevar recontra re bien con tu ex. Te podés llevar recontra re bien con tu ex. Bueno, pasa. No te digo una cuestión de mejores amigos, pero... A ver, yo a mi ex me lo cruzo por la calle. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Está bien. Bueno, sí. ¿Al papá de tus hijos? No, por favor. Ah, bueno, entonces no. Aclaremos. Eso ya no es un ex. Eso ya es un... No sé. Es el padre papá de los hijos. No tiene nombre. Exactamente. Ya. Bueno, ¿qué tenemos con el tema de los fantasmas de los ex y el tema de los propios amigos? ¿Por qué amigos estamos de hablando él? De esto, por Dios? No sé. Porque están haciendo catarsis en vivo ustedes. Por favor. Son ustedes. Ustedes llevan... Yo ya soy un psicólogo. Vamos a entrar a esos pibes. Yo las traigo. Se fue el tema de la violencia. Perdón, no, cierra. Lo cierro. Bueno, entonces, salís a comer pizza con tu novio y están los amigos de él. Estás coqueteando con el novio, con el amigo, con lo que sea. ¿Por qué lo miraste de más? ¿Le miraste la bragueta? ¿Viste que ay, te tiró onda? Es. ¿Por qué se miraron el teléfono? ¿Qué onda? Y no me rompa la pelota, ¿sí? Porque te vas vos y es el próximo. Bueno, te genera nerviosismo y ansiedad, miedo o rigor si se enoja. Porque, ¿qué pasa? Mama. Se violenta. Yo estoy en el horno. Me estoy dando cuenta en este momento. Entonces, vos decís, ay, no le voy a contar aquello. No, mejor no. Que no vea esta foto. Uy, mejor que no vea el chin. Qué me feo tener miedo, aparte de que el otro se enoje todo el tiempo. No, ya no sabés qué está bien qué y qué está mal. Qué feo estar maquinándote la cabeza con el otro todo el tiempo. Pará un poco, loco, disfrutá. Pero no es por el que va a llegar, porque va a venir, la voy a pasar joya. No, es todo lo que tengo que callar. Todo lo malo. Es una lo mierda. Que tengo que decir. Es una mierda, porque si vos te pones con otra persona, es para que es para todo sacar... lo que tengo que desaparecer. Para que a él le caiga bien y no se enoje. Y así mismo se va a enojar igual. Que se vaya a la mierda. Bueno. A tu novio le molesta. Le molesta que hagas actividades de manera independiente. Como estudiar, trabajar, visitar amigas, ir al gimnasio, elegir. Quedarte en tu casa mirando cine, por ejemplo. ¿Por qué no querés salir? ¿Y qué? Seguro que tenés otro. Y seguro que en algo andás. Le estás escribiendo, estás esperando que alguien se conecte. Yo creo que soy violenta también ahora que estoy. ¿Por qué te suena tanto el teléfono? Soy un poco violenta. Porque poco. Hay que hacer autocrítica. Pero entonces yo también, pero porque en la que me dice yo así, me como la cabeza, la puta que lo claro. Parió. No, quiero, no me ¿qué, quiero te voy mirar a dejar una de película? Estudiar, me vas a dar de comer, que sos Rockefeller, boludo, no, le digo. Pero a ver, yo estoy diciendo que me ubico en el lugar de la que ejerce violencia. A mí, si me dice, no, prefiero quedarme en mi casa viendo una película, se pudre todo. ¿Pero por qué? Porque el chabón no tiene ganas de hacerlo. ¿Por qué no? Si preferí ver una película, estar conmigo. La ¿Y por qué no puede pasar eso? ¿Por qué no puede no tener ganas de verte, boluda? Ay, ¿no querés mirar la película conmigo? Bueno, chicas, tengo problemas. Bueno, dejate cuando... de joder, porque no necesariamente, boluda, todo el tiempo tienen que estar juntos. Capaz que el chabón tiene que estar rascándose los huevos, tiempo. Mirando la tele y fumándose un... No todo el tiempo. Bueno, el chabón, la chabona puede ser también, ¿no? claro, no lo vinieron a controlar, ¿no? Pierde sin saber de puta. La tipa era una toallita, déjate de joder. Garchar, chicas. ¿En qué reduce todo esto? Vayamos al punto. Se garcha los viernes y los sábados. Uno quiere garchar viernes y sábado. ¿Por dos días? ¿Por qué no garchar? ¿Está prohibido? ¿Por qué no garchar un lunes a las 9 de la mañana? También, también. Todos los días, un ratito. Sí, bueno, pero eso sí, conviví, loco, ¿qué pasa? No hablemos de sexo, puta chica, madre. Por favor, pero estamos bueno, en violencia. ¿Qué pasa cuando en el noviazgo violento te obligan a tener sexo cuando vos no querés? Eso es malísimo, loco. Ay, qué feo que es. ¿Y cuántos cachetazos recibís? Porque dale, dale, dale, las palabras. De mi amor pasamos a boluda, dale, entregá, dale. Y vos no querés, no sos la mujer. Porque siendo la mujer tampoco. Tampoco, hay violaciones intramatrimoniales en este sentido de no querer. Y a veces hasta sin expresar que no querés, porque la mujer es como que dice, bueno, por lo obligación. Tengo que hacer. Tomá, claro. Sí, tomá, servite. Y se o sirve. Se, o es porque se me puede ir con otra, o porque, y es mi marido. Claro. Bueno, es obligatorio pero para cumplir con los labores maritales. La regla, la excusa uno del infiel es no tenía en casa lo que encontré afuera. Claro. Y eso es una vil mentira. Déjame de bueno, joder. Ellos se criaron con eso, ¿no? Digamos, es la estructura. Volvemos al patriarcado. La estructura psicológica de ellos, de cómo ser machos y cómo agarrar y enfrentar a una mujer, a una hembra. Y nosotras, chiquititas inocentes, buscamos, vamos atrás del amor. ¿No? De quererlo, de amarlo, de bueno, servir. Ni, es muy, muy, ni tan, tan. No, miramos con la no en el caso de Petú, básicamente. Bueno, decíamos en la adolescencia. Ya cuando entramos en la adultez es otro tema. ¿Qué me estás diciendo, vieja? No, para nada, vieja. Aislamiento social. Cuando quedamos aislados. Aislados. No tenemos amigos. No tenemos amigas. Vanina, ¿te estás bien? Vanina, voy a polarizar ese vidrio. Va tu mamá a hacer las compras, se cruza con quien era tu amiga que iba todos los días. ¿Dónde y te está dice, que no la veo más? Exacto. Y está ahí en la pieza. Siempre está esperando que venga el chabón, que venga con la moto, que venga. ¿Y qué pasó? Y no, y ayer se está embarazada. Ajá. Ah. Bueno, ¿y qué sucede? Bueno, ni hablemos de lo que entra en la violencia de género de noviazgo, porque después nosotras nos criamos, crecemos con esta estructura de dejar el territorio nuestro personal de ser al otro. ¿Y el otro qué hace? Nos pisa, se nos aplasta. Se cae. ¿Sí? ¿Y qué llega? Llega a matarnos también. Porque ¿qué entramos? Entramos en un grado de angustia y depresión. Y algunas chicas se empastillan, toman alcohol, entran en drogas y terminan suicidándose. Y simplemente es levantar un teléfono, decirle a una amiga, no doy más, no sé cómo dejarlo. Listo. Sí, bueno, igual hay muchos casos, ¿no? Sin entrar tanto en detalle. Sí, pero sí, también sí. Que en el pedís ayuda. Bueno, y obviamente la gente que está siempre al lado tuyo te va a responder, ¿no? Pero una vez, dos veces, tres veces... ¿viste? Te deja otra vez con lo mismo y no te dan... Sí, o sea, te recagó a palo, ¿me entendés? Te cagó por donde pudo... Bueno, y ahí a las compañeras que ayudan mismo, y acompañan, loco, ¿no? sí, tienen que hacer un parate y entender lo que es un círculo de violencia. Porque la verdad es que cuando una fue aislada, fue devastada... Tiene la autoestima por el piso, se cree que eso es lo único que va a tener en su vida. Exactamente. Y comete este error de circular, de lo dejo, no lo dejo, no lo dejo. Y ahí muchas abandonan, no de mala leche, sino pues ya está, al final hace siempre lo mismo, se viene a quejar y después vuelve con el chabón. Bancala a la amiga. A las amigas hay que bancarlas. Y hay que bancarlas, Marina, aunque vuelvan siempre al mismo punto, porque en algún momento van a salir de ese lugar. Pero es todo un proceso, así como llevó por ahí meses o días arruinarte la autoestima, denigrarte, dejarte aislada, lleva años recuperar todo eso y entrar también en hábitos saludables. Porque si vos estás destruida de tu autoestima, no tenés ganas de ir al gimnasio, no tenés ganas de arreglarte para salir, no tenés ganas de verte con una amiga, no tenés ganas de ninguna actividad social, ¿no? Porque todo eso te lleva a aislarte a vos misma. No es que te encierran bajo llave. Vos no podés, no querés, no tenés ganas, te sentís un sorete de persona, porque has sido bastardeada, ¿no? Entonces, hay que aguantar a las amigas, y si te viene 25 veces, y si amiga 25 veces, quédate ahí, se escucha, que ella sepa. Se acompaña, y en lo posible, cuando, bueno, son jovencitas, tiene que estar alguna mamá ¿jovencitas presente. ¿Jovencitas o no, loco? A ver. Sí, bueno, pero cuando nos somos pasa jovencitas, a todas, ¿eh? Porque a todas nos pasa, y nosotros reincidentes en diferentes etapas de nuestras vidas, pero siempre es lo mismo. Si vos te fijás en esto que dijo Vanina, el círculo vicioso, ¿cómo es? Acumulación de tensión, la primera etapa, la neurosis del loco o de la loca, que no quiere decir lo que le pasa, que da las claves, que se deja dominar, que se deja bueno, no te vistas así, se te ven las tetas, el culo, no, está muy, es eso está muy tetas. Apretado. Bueno, perfecto. Tetas. Empieza a ser todo un círculo de tensión, hasta que llega a la fase de la descarga, que es el enojo, ¿no? Propio de él, y entra en lo que es la amenaza. O te pego, o me das lo que te pido. O me voy. Exactamente. Y uno que hace tantos años, y sigue cediendo. Bueno, y después entra, y se arregló de vuelta. Se arregló con el tipo que la cabrona le hizo la denuncia, la madre, la amiga, ¿qué hacen? La dejan de costado. No la dejen de costado, por favor. Es eso. Y bueno, es preferible aguantar antes que quedarse con el cargo de conciencia, sí, que se murió tu amiga. Aguantar, hay que aguantar a las amigas. Y aguantar ese proceso, porque es un proceso. Y lo bueno es que pueda hablarlo con alguien. Si todos le cerramos la puerta, llega un momento que ya no cuenta porque va a pensar que soy una boluda. Le da vergüenza a la misma víctima contar que otra vez volvió. Y después contarte ya que no la cagaron a palo otra vez. Es que ya no te lo cuentan. Ya no te lo cuentan. Y ahí se produce el aislamiento aún más masivo. Hay que dejar de criar princesas. Vamos a... 144, por favor, llamá si tenés algún problema. Siempre pedí ayuda. En cualquier de los ambientes laborales, en el ambiente de tu trabajo, de tu noviazgo, de tu matrimonio. Y no dejemos solas a las compañeras. Nunca. Por favor, no dejemos solas a las compañeras. Cable Luz, Cielo Raso, viene la gente de... Jala rock. Y nos vamos, dale. Me muestras la luz. Bueno, seguimos acá en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio. La radio de tu barrio, estés donde estés, porque los barrios son barrios y son todos iguales, son más o menos parecidos. Bueno, estamos con la gente de Jala Rock. Bienvenidos. Oh, buenas noches. Tenemos dos de cuántos. Somos cinco integrantes. Bueno, ¿quiénes están en el piso? Bueno, quien les habla, el flaco, cantante, me llamo David, para los que no lo saben. Y Cristian, el Tano, en el bajo. Me acaba de bautizar el Tano. ¿Cantante y bajista? Cantante y bajista. Un saludo. Un saludo con orgullo, loco. Y bueno, tenemos en la batería Charlie, un saludo, que no pudo venir. Tico en la viola y Cefe en la otra viola también. Van a venir todos un día a hacer un acústico. Acá obvio me dijeron. Que sí, obvio que sí. Esa era la condición. ¿Sabes qué? Los persigo hasta abajo de la cama. Bueno, ¿cómo? Cuenten un poco de dónde son, chicos. ¿De Wilde? ¿De Quilmes? Somos una banda de Wilde. Nacida ahí. Compañeros y amigos de la infancia. Empezamos tocando a veces distintos grupos. Pero bueno, ahora nos unió esto ya hace 5 años. ¿5 años? 4 o 5, creo que cumplimos 5 años, me parece. ¿Con la misma formación o fue variando? Solo el bajista. Los bajistas son jodidos. Pero ya encontramos el indicado. Bueno, y para la gente que no los conoce, ahora los vamos a escuchar. ¿Qué es Jala Rock? Bueno, es una banda de rock nacional, con influencias también de bandas de afuera. Tenemos mucho estilo, se podría decir un poco stone, pero no es rock and roll clásico tampoco. Nos gusta experimentar, usar viola acústica, teclados, podemos hacer funk, rock, punk, si se quiere también. O sea, hacemos canciones. Está muy bueno. Contame la historia del nombre, flaquito. Ah, bueno, mucha gente nos conoce como Jalapalooza, pero bueno, obviamente suena... Lo habíamos hecho antes suena de que, festival. Antes de que venga festival. Cuando vino al festival, tenía otra intención el nombre. Pero bueno, nada. Hubo problemas legales de por medio. Hubo un problema legal con esta gente del festival. Y bueno, así que nada, un día el Toti de Jóvenes por Diosero nos dice, bueno, que quede Jala Rock. Si se jala, todo bien, dice. Escuchá, y tocan ahora, ¿no? Tienen una... Sí, tocamos ahora el 6 de julio. Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda, 941. Bien ahí. Junto a Jóvenes por Diosero, ¿verdad? Junto a Jóvenes por Diosero. Y hace poquito tuvieron una fecha con los chicos de La Mancha Rolando también. El sábado pasado tocamos ahí. ¿Pero por qué tanta movida así? ¿Por qué con jóvenes? ¿Pagan ustedes por tocar con jóvenes? No, son... bueno, esto es Sin Careta, viejo. No, está perfecto. Todas las bandas under que conozco que tocaron con bandas más grosas tuvieron que poner guita, tocaron con un sonido de mierda. Tenés un arreglo ya pautado de antes y nada, tenés que cumplir el arreglo. El tema es, básicamente, es vender entradas. Claro. Nosotros estamos en una etapa de la banda que podemos contar con público que viene a vernos y por eso mismo no perdemos dinero. Ni tenemos que invertir para eso. Y en otro de los casos, Jóvenes por Diosero es una banda amiga también. O sea, no es una banda que nos pide plata por tocar. Ah, después, mirá. Después, quizá con otras bandas, sí tenés que hacer un arreglo, algo más. Pero con ellos no, con ellos hay una onda muy buena. Bueno, bien. Más una onda amistosa que otra cosa. Con Hernán Valente, Cadena Perpetua también, que hubo colaboración ahí en el disco Segundo Round, que siguen haciendo... Es una historia muy loca. ...con eso, ¿no? Sí, ¿querés hablar un poquito? Sí, la historia de Hernán Valente con Jala es... Vamos a ser breve. Nuestro guitarrista es fanático de Cadena Perpetua. Y en un recital tocó con la remera de Cadena Perpetua, la subió a Instagram y etiquetó a la banda. Cuestión de que una chica empieza a ponerle like a todas las fotos que tiene la remera de Cadena Perpetua del... muchacho. Y resulta va a ser la mujer de Hernán Valente. Así que la contactó y se copó el tipo y grabó un tema. Y grabó un tema. Para Sergio, que es fan, fue muy fuerte para él. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Se juntaron para grabar? ¿Lo pudieron ver o él lo grabó aparte y mandó el audio? Estudio, nos mandó la pista de la voz. Nosotros le mandamos la maqueta primero de la canción. De la canción. Grabó la voz y nosotros la pusimos en el disco. O sea, hay una parte que canta él, y no pidió nada a cambio. Bien ahí. Qué buena onda. Perfecto. Bueno, vamos a escucharlos a los chicos. ¿Quieren? Arrancamos con para que la gente los escuche. Dale. Lo que nos une. ¿Cuántos CD hay? ¿Uno? Tenemos uno que hicimos en el 2013, no, creo. O 2014. 2014. Sí. Y sacamos el año pasado el nuevo disco, el último que tenemos, se llama Segundo Round. Y pueden buscar por Spotify. El primer disco es Ansiedad y el segundo, Segundo Round. Ansiedad y segundo round. Mamá de. No, bueno. No, claro, mamá. Bien para el viernes. Lo que nos une, ¿quieren decir algo del tema antes de ponerlo para darle un piecito a algo? Y es un tema que viene andando bien. Lo usa el hinchado de Huracán. Mirá. Y le viene dando suerte, pues viene ganando. Y me voy a pasar lo de Quilmes, güey. Ah, estaría. Y bueno, y es un tema que tiene. O sea, lo hicimos como pensando también un poco en el... No, en el fútbol, por ahí, porque estamos en época de mundial, ¿no? Pero es un tema de, pasional, digamos. Claro. Pasional. Tiene mucha pasión. Por eso pega bien con el fútbol. Pega bien con eso. Lo que nos une, ¿Jalapalooza o Jala Rock? Jala Rock. Jala Rock. Dale, ahí va. Tiene problemas para... Sin careta. Hace tiempo que me fui, pero nunca olvidé lo que me hiciste sentir, lo que nunca superé, lo llevo tatuado en la... Que calienta tu lugar, soy la ola en el mar y tu lado más voraz, la suerte nos vino a buscar, casi sin darnos cuenta, acá estamos. Carita. lo que nos une, Jala Rock, sonando en Sin Careta. Está bueno, che, que está bueno el video, lo grabaron ustedes, independiente, ¿cómo hicieron? Sí, no, todo forma independiente, nos movemos, por suerte tenemos, nada, bueno, buena. Hay varios videos en YouTube, claro, la gente los no saben interpretar las ideas y podemos hacer los videitos lindos, por suerte. ¿Quién hace los videos, alguien de la banda o...? Sí, va, gente que trabaja con nosotros. Con ustedes. Sí. Es importante la prensa en las bandas de rock, sí, quiero que lo sepan. Sí, sí. Y suelen ser bastante jodidas las bandas para hacerles prensa. Porque como que a veces desestiman un poco el labor de la persona que está en redes sociales y esas cosas. Y es un trabajo bien importante y que lleva un montón de tiempo aparte. Es así tan importante como la música. Creo que igual de importante que la música. Bueno, perdón que hable a favor de mi gremio. Pero hay que valorar a esa gente. Obvio. O sea, en una banda puede haber 5 tipos, 10, y pueden estar tirando para el mismo lado, pero también uno necesita ese refuerzo, esa inyección que es lo que hacen las prensas para difundir más. Y que te difunde es fundamental. Es fundamental. O sea, uno puede hacer las cosas, pero también necesita... alguien que los organice. Que organice, ¿no? Sí. O sea, no solo es tocar, porque el músico en sí va y toca, pero... ¿Hay entradas para la próxima fecha todavía? La gente que quiera comprar la entrada, entonces repitamos Club Tucumán, ¿no? Sí, Club Tucumán, viernes 6 de julio, junto a Jóvenes por Dioseros, a las 22 horas. ¿Y ustedes tienen entradas para vender anticipadas o lo tienen que...? Sí, las entradas nos tienen que escribir al Facebook de la banda, que es Jala Rock OK, ¿no? A ver, lo voy a buscar, así lo ponemos acá en la página nuestra. Y la gente. Jala Rock, ok. Jala Rock todo junto. Exacto. No es una página, te tenés que hacer amigo. Ahí los agregué. Y si no tenés, todavía seguimos con Jala Palusa para la gente que todavía no se acostumbró al cambio de nombre. Dale. No, ese es cambio Jala Rock. Okay. Jóvenes por Dioseros más Jala Rock, ¿eh? Se viene con todo. Sí, y también por Instagram, que es Jala Rock, o por Twitter, que también es Jala Rock. Che, nosotros tenemos Instagram también. Vani sin careta, Vanina, no sé, búsquennos. Lo hice ahora. 9 años de radio y recién ahora se hizo el Instagram. Pero bueno, qué sé yo. La gente lo pedía. Bueno, ahí publicamos entonces en las páginas de Sin Careta, Sin Careta FM y también en el de Vanina Montes, el Facebook de los chicos, Jala Rock todo junto. Punto ok, así los encontrás en Facebook, hacete amigo, pediles amistad a los chicos y ahí vas a poder ver todas las fechas que se vienen. ¿Cómo viene este año? ¿Vienen tocando? Sí, viene muy lindo. Empezamos muy muy copado, tocamos en la trastienda. ¡Epa, bien! Después hicimos Maquena Club en Palermo, en mayo. Y después, bueno, tuvimos un paso por la tele que nunca habíamos ido. Empezamos a hacer un par de programas de televisión. Sí. Y el sábado pasado tocamos con La Mancha de Rolando en Varela. Bien. Y así venimos. Tenemos ahora la fecha esta, 6 de julio, el viernes que viene. Todos invitados. Quedan anticipadas todavía. No sé a qué precio están, pero... Bueno, le hablan ahí a los chicos de Jala Rock OK y piden las entradas. Estamos en contacto, nos manda mensaje y le contestamos enseguida. Y nos ponemos de acuerdo con el tema de la entrega de la entrada. Bien ahí. Hacemos delivery. No, aparte tienen que verlos en vivo, loco, son crack, posta. Y las bandas hay que verlas en vivo, porque no es lo mismo. La posta es el vivo. Club Tucumán presenta el viernes 6 de julio Jóvenes por Dioseros más Jala Rock. Esto es en Andrés Baranda 941 en Quilmes, 22 horas. Entradas con descuentos por el inbox de los chicos Jala Rock. Ok, pones en Facebook, ahí los encontrás. En nuestros muros hemos dejado también el Facebook de ellos para que le puedan dar me gusta, entrar y esas cositas. Y bueno, están a full los pibes. ¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Hay mucho quilombo en los ensayos? No, nos llevamos bien, pasa que... Mentira, bueno, ahora decime la posta. No, sin careta. Sin careta. Nos llevamos muy bien, pero al tomarlo... De verdad que lo tomamos como proyecto a futuro, algo serio. Y bueno, obviamente siempre hay cruces de ideas, todo, siempre tratamos de llegar a la mejor conclusión entre todos. ¿Quién compone? ¿Quién escribe? ¿Quién compone la música? Yo compongo, hago las canciones y los chicos Y yo hago muy buenos asados. Invita. Y los chicos le arman lo que podría llegar a ser el tema, o sea, de estilo. La música. Sí, pues yo lo llevo así guitarreado con la viola acústica. Con la criolla. Claro, y tengo esto. Entonces ahí empezamos a armar. Claro. Bueno, a ver qué hace con esto. A ver qué hacemos con esto, claro. Viene flaco, habilidades. Con el esqueleto de una canción y cada uno le va aportando lo suyo. Hasta que ¿cuántas veces por semana ensayan? Dos veces por semana. Epa, viene y ahí. Ensayo de 3-4 horas. ¿Qué tienen? ¿Sala propia? Sí. Claro. Se puede. ¿Y son 5 en la banda? Somos 5. ¿Y los horarios, todo eso está como sincronizado? Nos coordinamos, cada uno tiene su trabajo, todavía no vivimos de esto, así que bueno, nada, es coordinar, igual casi siempre llegamos a un horario en común y nada, lo lindo es tener una sala propia porque gastábamos mucha plata alquilando una, que bueno, voy a decir lo que sale, pero es bastante caro, y bueno, nada, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no invertimos en armar nuestra propia sala? Teníamos un espacio y bueno, invertimos y hoy en día, hace más de un año, ya tenemos la sala propia. Y es otra cosa, porque tenés más libertad de poder tocar, componer más tranquilo, todo más tranquilo. Tomarte una birra, fumarte un pucho. Totalmente. La organización hace esas cosas, ¿no? Por eso siempre uno desde acá incita a la asamblea y la organización, plan de lucha y asamblea. Y uno con la autogestión puede hacer esto de poner un poco cada una, armar su propia sala, poder tener después la libertad de ensayar cuando quieren, en el momento que quieren y el tiempo que quieren, que eso es impagable para el músico, ¿o no? Sí, además quizá a veces, como decíamos, esto de coordinar horarios, no se puede un día, bueno, podemos otro, el horario como nos quede mejor, es otra cosa. ¿Es la casa de alguno, chicos? Es atrás de la casa de Tico, que es el guitarrista. Atrás había una sala, pues tiene familiares músicos, y había una sala, pero bueno, ya estaba media... La restauraron. Y agarramos y le mandamos durlo, paneles acústicos. Acustizada, todo, bien ahí. Acustizada, sí. Bien ahí, los vecinos contentos. Sí, no se escucha mucho. Cortamos temprano. Cajita de huevo, ¿no? Vamos con excusas. Vamos con excusas. Bueno. Dedicada a Petu. Mi tema preferido. Cuando todo se termina y amanece en la ciudad, voy cayendo a la deriva, perdido en un vendaval. Cuando el tiempo pasa y yo ya no soy yo, ella me condena a ser adicto de su amor. Noches, madrugadas, desvelado sin pensar, no sé si lo que hago esté bien o esté mal. Preso del engaño, sereno del dolor, quiero ir a buscarla, soy adicto de su amor. cosas que se van. Y quiero decir que no soy lo que vos ves y no puedes comprender lo que es estar pasando el tiempo así, simulando estar bien cuando siento que no estás. Los días se pasan y yo sigo acá. Sin careta. Qué buen tema. Ay, muchas gracias. Dedicado a la amiga Petro y a las chicas. Qué bueno. Gracias. Esos temas que los escuché, decís, qué buen tema. ¿Viste? Perdón si los ignoré, pero estaba escuchando Jala Rock Show desde mis auriculares. La verdad que era una banda que no conocía y me gusta. Me dieron ganas de bailar rock. El flaco se pone zapatito cuando... Sí. Pone zapatito, ¿no? muy bueno el video, la animación. Así que ahí lo compartí el video en el muro. Muchas gracias. Porque me hizo acordar a alguien también. Ya todos acá sabemos quién es, pero bueno. Ay, rememorando. Mejor no hablar de ciertas cosas, gente. ¿Te das cuenta lo que hace flaco? Maldito. Es feo, eso bueno, no es la transferencia. Ya le acabo de hacer. Escúchame. Muy buen tema, muy buena la letra, muy buena. Bueno, a mí me gusta el rock. Este es el rock and roll que a mí me gusta. Bueno, muchas gracias. Muy lindo para muy bueno. Nosotros. Un aplauso para los pibes Jala Rock. En YouTube los encontrás como Jalapalooza. Importante decirle a la gente para que pueda buscarlos ahí en el YouTube. Y en Facebook están los dos, Jalapalooza y Jala Rock. Así que denle me gusta, entren y vayan a verlos, que aparte están con Jóvenes por Dios. Era una fechita interesante. No hay acreditación de prensa para las chicas. Ustedes tienen libre, pueden entramos. Pasar. Si quieren, pueden. Pasa justo ese día que dan el programa. Pará, el otro, ¿no? Se agarra la cabeza. Bueno, uno nos invita y el otro se agarra la cabeza. Emma, si quieren, pueden venir o pueden venir ustedes, pueden. Pasar a pero es a las 10, ¿ustedes a qué hora tocan? ¿A qué hora tocan hacer? Ustedes? No sabemos todavía. No sabemos todavía entre salimos las... de acá a las 11, a Quilmes a qué hora llegamos. Yo creo que tocamos a las 12, sí. No, sí, lo quiero asegurar. Pero... Nos viene a buscar Pochito, nos tira ya. Pochito nos Pochito, lleva. Por favor, vení, vamos, Pocho. Bueno, Club Tucumán, van a estar los chicos presentes junto a Jóvenes por Diosel. Ojalá. Club Tucumán presenta el viernes 6 de julio, el próximo viernes. Exacto. Próximo viernes, Jóvenes por Dioseros, Majala Rock, en el Club Tucumán de Quilmes. Esto es en Andrés Baranda. Baranda se llama. 9:41, 22 horas. Y las entradas con descuento las conseguís en el Facebook de Jala Rock, ¿ok? Así los buscás en Facebook. Así que pedí la entrada, comprale la entrada a los pibes. Porque de esa manera ayudás a que ellos puedan hacer otra fecha, puedan seguir tocando, puedan seguir grabando. No vayas a pagarla en la entrada, compráselo a los pibes por inbox. Eso es importante. Muy importante para las bandas en crecimiento. Muy importante. Ir temprano para ver a todas las bandas. Y ir temprano para ver a todas las bandas. Lo posible. Bueno, chicos, ¿este año qué queda? ¿Ahora viene el viernes 6? ¿Tienen otra fechita ahí armada? ¿O? Sí, después, vamos a hacer un parate porque tenemos nuestra, podría decir, gran fecha importante para la banda. La vamos a hacer solos, tocando en Uniclub. Bien. Que ahí bueno, para... bien ahí. ¿Qué es, aniversario o algo? No, es la fecha del año. Es la fecha que vamos a ver todo el esfuerzo que vinimos haciendo desde bueno, hace ahí tiempo. Los fans, la gente que acompaña tiene que estar. Tiene que estar todo. Vamos a poner micros que van a salir de Solano hasta Navasto y de ahí vuelta, todo. Va a ser importante. Va a ser la gran fecha del año. Pero es 6 de octubre, falta. 6 de octubre, bueno. Bueno, pero tienen tiempo de volver, si hacen algo en vivo. El acústico tiene que ser antes del 6 de octubre. Sí. No, igual antes queremos venir también a hacer un acústico. Ahí Jala Rock me aceptó la solicitud. Che. El prometido, ¿eh? Sí, una cosa muy importante. Esos meses nos vamos a tocar. Pero para armar para la fecha. Nuevo. Ah, bien, o sea, ahí. Vamos a caer a Uniclub con nuevos temas. Bien, no ahí. Paren, no paren, ya grabados, digamos, ya disponibles. Bien, ensayan 3 horas. Dijiste. O sea que van a grabar. Ahora tocan este viernes ahí en el Club Tucumán con Jóvenes por Dioseros. Paran para grabar y se viene Uniclub, fecha solos, el 6 de octubre. Exactamente. Y después, noviembre. Ya me estoy yendo a fin de no, año. No, bueno, pero está bien. Estamos cerca. Fin de año probablemente despedimos en la... No sé, la fiesta, creo que es una fiesta que se hace Reina de Flores. Ah, en la Reina, en el teatrito. Ahí tiene que venir, ¿eh? En el teatrito, ¿cómo que no? ¿Con cielo raso? Ahí tocan en la Reina. Muy verde todavía. Esa no tiene, no está confirmada todavía, pero la estamos, están chamullando. Hablando ahí para hacerla. Bueno, chicos, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. No sé si quedó algo por decir. Van a volver. Para obvio, hacer un acústico. Vamos a venir a hacer acústico, sí. Y bueno. Y traigan birra. No, birra, sí. Por favor. Sí, no garantizamos que sea un buen acústico. No, bueno, sí, ¿por qué no? Por ¿hicieron favor. Acústico en radio ya o no? Sí, hacemos. Lo tenemos que preparar. Pasa de. Nos tenemos que juntar a prepararlo. Nos gusta venir y hacerlo bien. Escuchame una cosa. No sean ahora tocas el 6. Ahí donde frenás para grabar, te preparás el acústico. En una sí, en un set de sala de 3 horitas sí. Lo hacen, ¿o no? Sí, no. 4 o 5 temas. Tenemos que conseguir nada más un cajón peruano, uno de esos, y ya tenemos, estamos. Tenemos. Ah, ¿tenemos? Chau, lo para cumplir. ¿Ves? Si te apuro, venís el viernes que viene, te haces el acústico. Bueno, ¿quedó algo por decir? No sé. Creo que no, déjame pensar. Repita la fecha. Bueno, club. 6 de julio, Club Tucumán, con Jóvenes por el 6 de junio. Ah, no, julio. Julio. Perdón. 6 de junio, perdón. Bueno, están todos más que invitados, obviamente. Ustedes también. Pueden venir a hacer una cobertura si tienen ganas. Bueno, gracias a toda la gente que se viene sumando, que nos empezó a escuchar. Saludo a la gente de Solano, Varela, Quilmes, Los Álamos de Quilmes. La gente de Wilde que nos sigue desde los primeros días. Hace el aguante Wilde, ¿no? Hace mucho el aguante. Obvio. Sí. Mucha. Y thank you, Wilde. Bueno, gracias a todos, gracias por el espacio, que está muy bueno. Gracias por venir, por aguantar afuera, por esperar el momento. Una cosita, por la buena... quiero agradecer personalmente a la gente de Varela, se acercó el otro día a Reina Roca y Jean en Varela con La Mancha Rolando, que hizo un frío, no sé cuánto grado hacía, pero estuvo ahí. Estaban ahí rock and rollando igual. Sí. Encima llegamos y tenían el parlantito escuchando temas de nosotros. Qué fuerte eso, ¿no? Es el público. Un lindo re. No. Bien por la gente que hace el aguante a las bandas. Que la verdad que hay que aguantar. Y por eso yo te vuelvo a repetir la entrada para el viernes que viene. Comprásela a los chicos, entrá al Facebook, pedíselas. Es más, si vos no escuchaste Jala Rock y te gusta Jóvenes por Dioseros, comprásela a Jala Rock la entrada. Vamos, ¿entendés? Okay. Porque te va a salir más barata, le das una mano a los pibes. Y además todos los que decimos apoyar el under, menos yo y nosotras que vamos a entrar de prensa. Exacto. Va alguna al camarín y hace la nota. La Petu. Estaría buenísimo, Petu. ¿Eh? La Petu. Ah, ya me comprometieron. Sí, bueno, nos anotan por lista, entramos todas. Ahí está, ahí vas a conocer a tratame bien, nadie me pregunta después. Tratame bien, desgraciado, ¿eh? Bueno, Club Tucumán, el viernes que viene, viernes 6. Escuchá Sin Careta y de acá te vas para Quilmes. Esto es en Andrés, baranda 941, 22 horas. Escuchás a los chicos de Jala Rock, que ya los escuchaste acá en Sin Careta y suenan como la puta madre, así que hay que ir a darle. Bueno, chicas, sus despedidas, por favor. La negrita. La negra, gracias por este momento vivido. Un para todos, aguante Wilder. Vamos, carajo. No, yo le quiero agradecer a los chicos por haber venido. La verdad, le rompí un poquito las pelotas. Está bien. Sí, porque quería que me imagino. No, porque me gusta ayudar a las bandas que están comenzando, que están dando sus pasos. Bueno, además de ser amigo, yo he sido testigo del sacrificio que han hecho y de lo que han progresado también. Y pensé que ibas a decir testigo de Jehová, porque como veníamos con las religiones. Dije, pensé que ibas a decir testigo de Jehová. No. He sido testigo del progreso de los chicos. Bien. Así que gracias, chicos. Gracias a vos, gracias a todas las chicas por la invitación. Maricel. Bueno, una vez más, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, ya no son invitadas. ¿No somos invitadas? Son staff. ¡Ay, qué lindo! Buenísimo. ¿Y mi remera? Bueno, va a tener el carnet de prensa. Hay que pagar la radio ahora cuando no. Claro, a fin de mes. No, bueno, gracias por venir a todas. No, ganamos mañana. Ganamos mañana. 11. Todos con la camiseta, bueno, todos a full. Si no ganamos, yo quiero hablar, el viernes. Che, los chicos, muchas gracias. Se valora, se agradece su presencia. No, ojalá puedan venir a hacer un acústico y tener más tiempo para compartir, charlar y hablar. Más allá de que vayamos o no vayamos, lo mejor para el viernes, que sea rock. Y bueno, a la gente que nos escuchó hoy, como todos los viernes, agradecida. Muchas gracias por estar del otro lado, por escuchar, por participar, por opinar. Pochito, ahí Roger, el, la Colo, ahí Pochito, está toda, Undy, Mary Jane, Undy, que andaba por ahí también. Papá, mamá, Lila, tío Gallo. A mí no me escucha todo, nadie, pero bueno, por eso la traje a ustedes. Escuchando. Para que la escuchen. Y al indio por ese temón que nos regaló. Lo escuchamos el viernes que viene. El viernes que viene porque nos vamos a ir con Jala Rock. Tenemos un tema más para escuchar, así que nos vamos a ir con los chicos. Ahora quiero escucharle al indio. El viernes que viene. Están ustedes. Bueno, gente, que se vaya toda la peste. Yo la verdad que estoy apestadísima. Me estaban diciendo por ahí que me escuchan bien. Se ve que disimulo perfecto, porque la verdad que estoy para atrás, pero voy a ir para adelante. Pensamiento positivo. Vamos todos para la lucha. Para atrás ni para tomar distancia, amigo. Bueno, gente, gracias por todo. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta, con La Negra, con La Petu, con Maricel y quien les habla, Vanina Montes. Gracias, Jala Rock. Lo mejor para el viernes y espero tenerlos. ¡Que sea rock! ¡Vamos! ¡Que sea ley! Te buscaré por Got it.